Tecnología de última generación, confort absoluto y refinamiento en cada detalle. DS4 Hybrid Palace desde 28.700 euros. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes financiando con Stellantis Financial Services con el producto DS Alternativa. Condiciones en dsautomóviles.es. Ser Podcast. ¿Qué pasará con las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia? ¿Cambiará el papel de la mujer? ¿Avanzará la institución en el reconocimiento de personas LGTBI? Estas son algunas de las incógnitas que se abren con la muerte del Papa Francisco, porque la principal duda es esa: si la Iglesia será capaz de mantener y ampliar la senda aperturista para adaptarse a la sociedad del siglo XXI, un mundo diverso, cambiante, convulso y marcado por la incertidumbre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El mundo entero se suma a las condolencias y a las muestras de respeto por la muerte del Papa. Después de 12 años al frente de la Iglesia Católica, el pontífice falleció a los 88 años a causa de un ictus, según confirmó el parte de defunción emitido ayer noche por el Vaticano. Francisco ha pedido en su testamento que le entierren en la Iglesia de Santa María la Mayor, en Roma. El entierro, dicen sus últimas voluntades, debe ser en tierra, sencillo, sin decoración particular y con una única inscripción: Franciscus. El funeral, en principio, se celebrará este fin de semana. En las últimas horas, la Plaza de San Pedro se ha llenado de miles de fieles que han querido dar el último adiós a un Papa transformador, como lo definen en la Iglesia. Ahí en directo, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días. Hola, Ángels, buongiorno. Os saludo con un pie en Italia y el otro en el Vaticano. Estamos justo en la línea divisoria que separa la República Italiana del Estado de la Santa Sede, la misma que este lunes atravesaron esos miles y miles de fieles aquí en la Plaza de San Pedro para asistir a un momento histórico, el día de la muerte del Papa Francisco. A esta hora la plaza sigue vacía a la espera de la llegada de más fieles en este segundo día de despedida. Tan solo estamos aquí la prensa y algunos operarios que están empezando a montar grandes pantallas en toda la plaza y a lo largo de la Vía Conciliazione que da la Basílica para retransmitir a través de ellas a la multitud todo el proceso que viviremos en los próximos días: el traslado del cuerpo de Francisco, la capilla ardiente, el funeral y finalmente el cónclave que elegirá al próximo Papa. Vuelvo contigo enseguida, Pablo. Francisco I será recordado como el Papa que decidió abordar los casos de pederastia en la institución, que condenó la invasión rusa de Ucrania y luchó por la paz, condenando también la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Jorge Bergoglio ha sido el Papa que miró al futuro, que decidió abrir la Iglesia a los más desfavorecidos, según el arzobispo de Madrid, José Cobo. Siempre mirando las periferias de los más pobres, pero dando respuestas valientes, sin ocultar nada, ¿no? Haciendo que la Iglesia no se mire a sí misma, sino mire a los grandes retos que tiene en el futuro. Y eso es una siembra y una inquietud que ha metido, es como ha inoculado una corriente de esperanza en la Iglesia y una forma de actuar en la Iglesia, que él ha dicho siempre que es la sinodalidad y la esperanza, ¿no? Y eso queda sembrado, él lo ha aportado y desde luego eso fructificará como está fructificando ya mismo. Ahora la principal pregunta es la que les hacía al inicio de esta portada: ¿quién tomará el relevo de Francisco? Ahora el Vaticano permanece en sede vacante hasta el nombramiento del nuevo pontífice. Por el momento lo más probable es que el cónclave se celebre durante la segunda semana de mayo en el Vaticano. A ese encuentro acuden 135 cardenales de 71 países, cuatro de ellos son españoles, entre ellos el propio José Cobo, a quien escuchábamos. Cardenales que tendrán que designar al sucesor de Francisco al frente de la Iglesia, y todo apunta, según los expertos, a que el nuevo pontífice seguirá la estela marcada por Bergoglio, entre otras cosas debido a que el 80% de los electores fueron nombrados por él, como decía anoche Laura Martínez Otón, secretaria general de la Unión Católica de Periodistas de España. Ha cambiado, por ejemplo, el colegio cardenalicio, que es un poco, cuando pasen estos funerales vamos a estar hablando muchísimo del colegio cardenalicio, y es que claro, Francisco pues ha nombrado muchos de los cardenales que le tienen que votar, ¿no? Entonces lógicamente yo creo que esto le posiciona, bueno, pues nos posiciona a los católicos en el aperturismo de la Iglesia, ¿no? En lo que ha hecho Francisco hasta el momento. Yo creo que va a ser continuista. Las reacciones a la muerte del Papa han llegado, les decía, de todas partes. En Argentina, país en el que nació Bergoglio, el gobierno de Milei ha decretado 7 días de luto oficial. El presidente argentino, que a su llegada al poder protagonizó varios enfrentamientos con el pontífice, ha lamentado ahora la muerte de Francisco y ha asegurado que viajará hasta su funeral en Roma. También lo hará Donald Trump, que ha trasladado sus condolencias violencias, como ha hecho el propio Vladimir Putin, que ha calificado a Bergoglio como una persona excepcional. También las instituciones europeas han decidido mantener las banderas a media asta en muestra de respeto al pontífice ya fallecido. Aquí en España el gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. El ministro Félix Bolaños reconocía ayer la figura de Francisco y hablaba de la importancia de mantener la senda aperturista iniciada por el pontífice. Desde luego, el pontificado de Francisco ha sido un pontificado abierto, solidario, de lucha por la justicia social. Ha sido un gran papa y un hombre bueno. Y creo que es un camino que ha recorrido durante estos años la Iglesia y creo que ha de continuar ese camino. Los principales partidos en nuestro país han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del papa. En la izquierda, recordando el carácter social de su pontificado, el PP se refiere a él como un mandatario que ha servido a los católicos desde sus convicciones, aunque la respuesta ha sido cálida en Vox. José Antonio Fuster es su portavoz. Confiamos que en el próximo cónclave los cardenales, unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan el mejor sucesor para ocupar el trono de San Pedro y la jefatura del Estado Vaticano. Respuesta cálida, pero con mensaje de la ultraderecha. Su líder, Santiago Abascal, se ha limitado a un escueto mensaje en la red social X. Nos unimos a las oraciones de millones de católicos por el alma del Papa. Descanse en paz. Pero además de la muerte del pontífice que copa hoy todas las portadas de los periódicos, en Estados Unidos la Universidad de Harvard ha demandado a la administración Trump después de que el presidente amenazara con recortes multimillonarios para la institución, unas amenazas que responden a la negativa de la universidad más prestigiosa del país a plegarse a las exigencias de Trump. El mandatario ordenaba, entre otras cosas, que se controlaran y disolvieran las manifestaciones pro-palestinas que se han celebrado en varios centros en Estados Unidos. Precisamente Trump ha hablado en las últimas horas sobre la posibilidad de un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Do you think Russia and Ukraine can get a deal? Dice el mandatario estadounidense que se abre una buena oportunidad, algo que el propio Trump ha repetido en varias ocasiones y que llega precisamente después de que Zelensky anunciara que este miércoles enviará una delegación a Londres, donde está previsto que se celebre una cumbre para abordar la paz en Ucrania, en la que participarán también diplomáticos estadounidenses. Aquí en España, el juez Peinado ha ordenado un careo entre la asesora de Begoña Gómez y el vicesecretario de Presidencia, que fue clave en la tramitación de su contrato. El juez avanza en su investigación sobre supuestas irregularidades en la contratación de Cristina Álvarez, a pesar de que hasta el momento todos los testigos han insistido en que no pudieron darse tales irregularidades al tratarse de un cargo de libre designación. Y además, en Valencia, las asociaciones de afectados por la DANA piden a Ursula von der Leyen una reunión para que conozca de primera mano, dicen, lo ocurrido en Valencia, cuando están a punto de cumplirse 6 meses del 29 de octubre. Familiares y asociaciones piden a la presidenta de la comisión una reunión aprovechando la celebración del Congreso del PP Europeo, precisamente ahí en Valencia. Mientras el PSOE exige a Feijóo que muestre las llamadas intercambiadas con Mazón ese día, después de que el líder de los populares asegurara que el presidente le tuvo informado en todo momento. Es necesario saber además si Feijóo solo conocía la información de la boca de Mazón o además si participó en alguna decisión o alguna recomendación. Hay que recordar que estamos hablando de momentos en los que Mazón está desaparecido, por lo que el testimonio de Feijóo, informado en tiempo real, adquiere una relevancia importantísima. En cuanto al tiempo, este martes tendremos cielos despejados en buena parte del país, salvo en el noreste peninsular y Baleares, donde pueden registrarse alguna tormenta fuerte. Jordi Carbo, buenos días. Buenos días. De hecho, si ayer la nubosidad fue abundante y activa, sobre todo en la mitad oeste de la península, hoy se desplaza a la mitad este, y especial atención en estos puntos que comentabas, también durante la mañana en Aragón, donde algunos chubascos descargarán con intensidad. Al este de Castilla-La Mancha será, sobre todo durante la tarde, cuando en prácticamente toda la comunidad valenciana, especialmente en su interior, también en Cataluña, Murcia y la isla de Mallorca, se formarán nubes de tormenta que podrán descargar con fuerte intensidad, dejar muchos litros en poco tiempo y en algunos casos también acompañadas estas tormentas de granizo. En cambio, en gran parte del interior, el oeste y el Cantábrico, la jornada será soleada, con temperaturas de aumento parecidas a las de ayer, un poco de frío ahora, durante la tarde al sol ambiente agradable, a la espera de que a partir de mañana empiecen a subir de manera más decidida. Y en los deportes, los premios Laureus del deporte se rinden a Rafa Nadal como icono del deporte. José Antonio Duro, buenos días. Uno de los grandes protagonistas, Ángels, ¿qué tal? Buenos días. Anoche en Madrid, un Rafa Nadal feliz tras su retirada, reconocido como icono del deporte, una distinción que únicamente Valentino Rossi, el italiano, recibió antes. ¿Nadal echa de menos el tenis? La verdad es que no lo echo de menos. De hecho, lo echo de menos cero. Pero lo echo de menos cero no porque terminara ni cansado del tenis, ni peleado con el tenis, para nada. Todo lo contrario, ¿no? Terminé feliz con el tenis y si hubiera podido, seguiría jugando. Cuando uno se da cuenta de que no puede, pues intenta cerrar la etapa. Se ha quitado un peso de encima, Nadal. Simon Biles y Mondo Duplantis reconocidos también. El Real Madrid o Lamine Yamal. Una semana, Ángels, con mucho fútbol, con muchas citas. Hoy comienza, de hecho, la jornada 33 en Primera División. Lo hace con un Valencia Español y con un Barça Mallorca. Empezó en la montaña, como un brote de agua azul. Apareció como un secreto, escondido en la altitud. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, recién llegado de mi fin de largo, de mis vacaciones sí, de Semana Santa. Sí, sí, te perdiste algo ayer. Nada, poca cosa, poca no sé cosa, de qué me hablas. No te perdiste prácticamente nada. Está bien que te incorpores hoy a trabajar. Eso está bien. Con todo de nuevo, sí. Exacto. Y además, enterándome ahora sin festival, pero bueno. Exacto, exacto. No te puedes volver a ir, visto lo visto. Exacto, porque no vamos a entrar en detalles de cuándo se enteró la gente de algo. Nada, nada, total. Pero bueno, el caso es que esta mañana, por poner un poquito de tranquilidad, un poquito de pausa, pues quería traer a Club del Río, que con Joel López nos dejan esta canción que es una maravilla. Se llama Montaña y pues me fascina. Oye, muy bien. Gota a gota fue sumando. ¿Y por qué será? Será por gravedad. Que si la unión. Y pensar que ayer a estas horas de la mañana estábamos tan tranquilos, ¿verdad? Inocentes. Contentos de regresar, sí, de felices, las vacaciones. Sí, decíamos. Y diciendo aquello de no hay temas. No hay temas. Decíamos, bueno, un día así como de impas. Además, en muchas comunidades autónomas sigue siendo festivo. Vamos a tomarnos el lunes con tranquilidad. Sí, qué calma, ¿eh? Qué tiempo aquel. Que te acuerdas. Oh. Ay, parece que pasaron mil años. Éramos jóvenes. Venga. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El Papa Francisco murió ayer lunes a los 88 años después de sufrir un ictus, tal como ha confirmado el parte médico emitido por el Vaticano. Oh Dio grande nell'amore, volgi il tuo sguardo al popolo che ti prega. En las últimas horas, millones de católicos de todo el mundo han dado su último adiós a un papa aperturista, al que dentro de la Iglesia califican como transformador y revolucionario por su cercanía a los colectivos más vulnerables. Precisamente, Roma se ha llenado en las últimas horas ya de miles de personas que han querido también mostrar sus condolencias al pontífice. En directo, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, sigue el enviado especial de la SER en Roma, Pablo Morán. Pablo, cuéntanos, ¿cuál es la fotografía a esta hora? Bueno, pues a muchas de esas personas de las que hablabas, la noticia de la muerte de Francisco les pilló ayer, como a nosotros, por sorpresa, durante su visita a Roma o al mismo Vaticano, y aquí acudieron, a esta Plaza de San Pedro, convertida una vez más en el centro del homenaje y recuerdo al Papa muerto. Me decías, ¿qué imagen ofrecerá la plaza? Pues una imagen espectacular, todavía vacía y a la espera de la llegada de más fieles, pero en la que la iluminación de esta majestuosa basílica y su columnata se mezcla con las primeras luces del día, justo antes del amanecer, y también los destellos que se aprecian en los altares improvisados en memoria de Francisco. Me ha acercado uno de ellos que custodia un grupo de sin techo que han pasado la noche una vez más, una noche más, en uno de los soportales que da aquí a San Pedro. Es un homenaje humilde con la silueta de Bergoglio, acompañada de una imagen de la Virgen, de Cristo crucificado, dos velas, una flor y una planta. En realidad no importa tanto esa humildad, sino quiénes la han montado, y son esos pobres a los que Francisco dedicó su pontificado y que hoy, antes de que llegue la multitud de nuevo a llenar esta plaza, son los primeros en recordar este martes al Papa, que hace justo 24 horas, como decíais, seguía todavía con vida. Pablo, volveremos contigo con el resto de enviados especiales a Roma a lo largo de este programa. Hasta ahora mismo. Hasta ahora, Ángels. El Papa, que les contaba, muerto este lunes después de haber pasado una larga enfermedad que le llevó incluso a permanecer semanas ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Francisco ha trasladado en sus últimas voluntades que quiere ser enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor en la capital italiana, tal como ha expresado en ese testamento. Quiere que sea un nicho plano, sin más decoración que una inscripción con su nombre, Franciscus. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Francisco falleció de forma serena, según han explicado los asistentes que le atendieron en sus últimas horas de vida, tras un accidente cerebral, poco después de despertarse a las 6 de la mañana, entró en coma y murió una hora y media después por colapso cardiocirculatorio irreversible, según precisa el comunicado oficial del Vaticano. Fuentes generalmente bien informadas indican que el próximo sábado 26 como la fecha del funeral, pero serán las congregaciones cardenalicias que se reunirán a partir de hoy las que fijen la fecha exacta, con probabilidad que se convoque para el domingo 27. Un funeral de un pontífice que, a diferencia de los anteriores, conllevará un cortejo sin precedentes en los últimos siglos. Jorge Mario Bergoglio no desea ser enterrado en las rutas vaticanas, como sus antecesores, sino en la capilla Sforza de Santa María la Mayor, según consta en su testamento. Por ello, tras el funeral en el Vaticano, una comitiva deberá cruzar prácticamente la capital italiana hasta la basílica en la colina del Esquilino. La conmoción por la muerte del Papa se ha vivido especialmente en Argentina, su país natal. Allí el gobierno ha decretado 7 días de duelo nacional, aunque el pontífice y actual presidente del país, Javier Milei, han tenido fuertes diferencias ideológicas desde su llegada al poder. El mandatario ha dicho que fue un honor conocer a Francisco y ha asegurado que viajará a Roma para estar en el funeral. Buenos Aires, Berta Raventós. Buenos días. Argentina llora la muerte de Francisco, el único papa latinoamericano y el papa de las periferias, como le llaman aquí. En su Buenos Aires natal lo recuerdan como el padre Jorge, quien ejerció durante 15 años como arzobispo de la ciudad. Este lunes la Basílica de Flores, donde Francisco dio sus primeros pasos como sacerdote, se ha llenado de gente que ha acudido conmocionada a honrarlo. Yo hace mucho que no venía a una misa y Francisco lo logró, sobre todo por su mensaje tan fuerte contra la avaricia y la crueldad en estos tiempos donde no se escuchan muchas voces como la de Francisco. La misa excelente, un momento de oración, un momento de encuentro, un momento de reconciliación, un legado de lo que es el mensaje del Papa. O sea, de las personas poderosas de este momento del mundo, el que más honró el lugar que tenía. Verdaderamente un honor estar aquí en Argentina y, bueno, vivir de cerca el fallecimiento del Papa. Del gabinete de Javier Milei, solo la vicepresidenta Victoria Villarruel ha asistido a la misa de flores. Está por ver si hoy Milei aparece en la homilía oficial en la Catedral de Buenos Aires antes de emprender su viaje hacia Roma para llegar al funeral del Papa. Las banderas de las instituciones europeas lucirán también a media asta por la muerte del Papa. Precisamente Bélgica fue uno de los últimos países europeos que visitó el pontífice. Allí Francisco advirtió del peligro del avance de los movimientos populistas en Europa y se reunió con una veintena de víctimas de abusos sexuales en la iglesia. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El Papa visitó Bélgica en octubre del año pasado. Fue uno de sus últimos viajes. Fue una visita que se entendió como una oportunidad para insuflar energía en una iglesia que históricamente ha tenido mucho peso en la sociedad belga, pero que en las últimas décadas ha visto una caída en el número de fieles. El Papa se reunió con una veintena de víctimas de la pederastia en la iglesia belga, víctimas como Bruno, con quien hablamos entonces en la SER. Lo que sí la sociedad puede hacer realmente es el reconocimiento, la idea que la víctima habla, que uno la escucha. Francisco visitó el Parlamento Europeo el 25 de noviembre de 2014. Lo hizo 26 años después de la visita de Juan Pablo II en 1988. Francisco pronunció un discurso centrado en la migración y en la responsabilidad de Europa con los derechos humanos de las personas migrantes. Queridos eurodiputados, es hora de construir una Unión Europea que no gire en torno a la economía, sino en la sacralidad de la dignidad humana. Así cerró su discurso el Papa Francisco ante una extensa ovación de todos los grupos de la Eurocámara. En nuestro país, el gobierno ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte del Papa. Todos los partidos políticos se suman al pésame por el fallecimiento del pontífice, aunque con diferencias. En la izquierda ponen el acento en las reivindicaciones sociales y los valores de Francisco, mientras en Vox han sido más escuetos en sus valoraciones y su líder, Santiago Abascal, se ha limitado a un mensaje en la red social X donde dice que se unen a las oraciones. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos los partidos del arco parlamentario han querido mostrar sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, aunque es sobre todo la izquierda la que pone el acento en los valores de su pontificado. Una persona muy comprometida con los débiles, con la gente que no tiene nada, con los vulnerables, con los migrantes. El gobierno que espera que el sucesor elegido por los cardenales siga el camino iniciado por Francisco. Creo que ha de continuar ese camino. Desde la derecha, el PP ha evitado expresar lo que espera del nuevo pontífice. Feijóo sí que reconoce la capacidad de Francisco para servir al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones, un mensaje en el que incidía Esther Muñoz. España no se entiende sin su alma católica y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Más escueto era, sin embargo, Santiago Abascal. Vox se une a las oraciones de los católicos y expresa un deseo. Que en el próximo cónclave los cardenales unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan el mejor sucesor. El gobierno ha decretado 3 días de luto oficial, una decisión que criticaba, por ejemplo, el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que cree que no es una decisión coherente ni propia de un Estado confesional. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Además de la muerte del Papa Francisco, hay más cosas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado la celebración de una nueva cumbre este miércoles en Londres, una reunión a la que acudirá, entre otros, una delegación estadounidense para hablar directamente con diplomáticos ucranianos sobre un acuerdo de paz incondicional, según Zelensky. Una reunión que llega después de que expirara la breve tregua de Pascua de 30 horas decretada por Putin. Nicolás Castellano. Zelensky ha sido el encargado de confirmar la nueva cumbre, esta vez en Londres, con el patrocinio de Starmer, pero donde se darán cita también enviados de Francia a Estados Unidos, que se reunirán a su vez con los diplomáticos ucranianos que siguen dispuestos a llegar a un acuerdo con Rusia, unas conversaciones directas que Putin está dispuesto a poner en marcha definitivamente. Pero una cosa son las palabras retóricas abiertas a negociaciones de Putin y otra la realidad. De hecho, ha aprovechado estos días de tregua desde el domingo para reubicar a sus tropas y lanzar nuevos ataques. El amigo del líder ruso, el presidente Trump, ha salido en la misma línea las últimas horas. Y a preguntas de la prensa ha señalado que esta semana hay una buena oportunidad de firmar un acuerdo en cuestión de días, ha dicho, aunque no sabemos si esa ventana de oportunidad se refería a un alto el fuego creíble entre las partes o a la firma del acuerdo para la exploración del 50% de los recursos naturales de Ucrania, que según la Casa Blanca podría firmarse este mismo jueves, aunque es una firma que se lleva anunciando de manera reiterada desde hace meses y de momento no llega. La Universidad de Harvard ha denunciado a la administración Trump después de que el presidente amenazara con recortar los fondos destinados a la investigación en el centro. Todo ello después de que la universidad se plantase ante el mandatario estadounidense, que acusó a este centro de no poder medidas suficientes para acabar con las protestas estudiantiles por la ofensiva israelí en Gaza. Pero además, desde el despacho Oval exigían cambios en la política de contratación de profesores, así como que las universidades dieran información de los estudiantes extranjeros en línea con el endurecimiento de la política migratoria de Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Sí, el presidente de Harvard, Alan Garber, acusa a Donald Trump de querer ejercer un control inapropiado y sin precedentes contra la universidad, como a quién contratar y qué enseñar. Y en esta demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, denuncia que el gobierno ha violado los derechos constitucionales de la facultad al congelar más de 2.000 millones de dólares en fondos y poniendo en peligro su independencia académica. Asegura el presidente de Harvard, que por cierto es judío, que bajo el pretexto de luchar contra una supuesta ola de antisemitismo, la Casa Blanca está poniendo en riesgo incluso programas de investigación dedicados al cáncer infantil o a pandemias e infecciones, y le exige a la Corte que bloquee la congelación de estos fondos. Harvard, recordemos, es por ahora la única universidad de élite que se ha plantado ante las exigencias de Donald Trump, que les pide una serie de requisitos como cambios en la política de contratación, una presión a la que otros centros, como la Universidad de Columbia, sí han cedido. Y luego está la guerra arancelaria de Estados Unidos, que sigue arrastrando distintas reacciones y consecuencias en todo el mundo. La última está en China, porque el gigante asiático ha empezado a devolver a Estados Unidos los aviones Boeing que se encontraban en su territorio. Esto responde a la prohibición de Pekín, acordada la semana pasada después de la subida de aranceles por parte de Washington. El ejecutivo chino prohibió a las aerolíneas del país comprar aviones de la empresa norteamericana, pero no solamente aeronaves nuevas, sino también repuestos para los que estuvieran encuentran pendientes de reparación. Corresponsal Adrián Foncillas. China ha prometido castigar a los países que pacten con Estados Unidos la rebaja o levantamiento de aranceles a cambio de medidas que la perjudiquen. El apaciguamiento no traerá la paz ni esos compromisos serán respetados, ha asegurado el Ministerio de Comercio unos días después de que medios estadounidenses revelaran que la Casa Blanca presionará a los gobiernos durante sus negociaciones para que rebajen su comercio con China. Unos 70 países, según Trump, han pedido ya cita. La semana pasada acudieron representantes japoneses a Washington. Esta llegarán los surcoreanos y J.D. Vance, vicepresidente, se reunió ayer en Nueva Delhi con el primer ministro indio Narendra Modi con el comercio como prioridad. Pekín ha criticado a los que buscan su interés egoísta y temporal a costa de otros países y ha avanzado que esos acuerdos provocarán sus fuertes medidas recíprocas. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Aquí en España, las tres asociaciones de afectados por la Dana piden una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo hacen precisamente en vísperas de que se cumplan 6 meses del 29 de octubre y aprovechando su visita a Valencia, donde se va a celebrar el Congreso del PP Europeo. Las asociaciones le enviaron una carta hace una semana en la que pedían este encuentro, aunque por el momento la presidenta no ha contestado. Los afectados por la Dana creen que ella, como máxima responsable de las instituciones europeas, debe conocer de primera mano lo que ocurrió el pasado 29 de octubre. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Buen día. Las asociaciones de víctimas de la Dana creen que es inconcebible que von der Leyen venga a Valencia solo a un acto de partido y no aproveche para conocer de cerca los efectos de esta gran tragedia. Mariló Gradolí, Carmina Gil y Cristian Lesaex son los portavoces. Para explicarle la situación de la zona cero y también para recordarle que el presidente Mazón de su partido debería dimitir. De entrada ya no ha venido a visitar las zonas y además visita Valencia para un acto de su partido, para que nos eche una mano porque estamos desesperados. Porque al final es también ella, nos representa a todos. Vean un poquito más de cerca todo lo que sufrimos aquí en Valencia. Y añaden, la Dana es solo un ejemplo más de la necesidad de atender la emergencia climática y combatir el negacionismo. La justicia ha decretado prisión provisional y sin fianza para el hombre que se entregó a los Mossos el pasado viernes, reconociendo que llevaba el cuerpo sin vida de su pareja en el maletero del coche. La víctima, una mujer de 45 años, habría sido asesinada por su pareja en Castellón. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La investigación se centra en conocer el detonante de la agresión que acabó con la vida de la mujer. La pareja volvía de un viaje a Castellón, donde habían visitado unos familiares, pero se desconoce si el hombre la asesinó en el camino de vuelta o si la mató en el domicilio de la víctima en Calafell. El hombre de 43 años paró en la P7 el viernes cuando vio a una patrulla de los Mossos, confesó el crimen y explicó que el cadáver estaba en el maletero. No había antecedentes de violencia en la pareja. Y por otra parte, el hombre que apuñaló a su madre el sábado en Manresa ha ingresado en prisión. La mujer resultó herida grave y el juez investiga el caso como un intento de asesinato. El gobierno ha decidido aparcar por el momento la aprobación de medidas para abolir la prostitución. En el Ejecutivo creen que no contarán con mayoría para sacar adelante la norma después de haberlo intentado en hasta 2 ocasiones y sin éxito. Aunque no descartan retomar esta iniciativa al final de la legislatura, desde el Ministerio de Igualdad se centrarán en la aprobación de la ley de trata en los próximos meses. Mariola Lourido. El PSOE lo intentó en la pasada legislatura y perdió, lo volvió a intentar en esta hace un año y se volvió a quedar solo con el gobierno fracturado y sin el apoyo de los socios de investidura. Así que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, descarta que la nueva ley de trata incluya medidas para abolir la prostitución, como prohibir todo tipo de prosenetismo, cárcel para los que alquilen pisos y multas para los puteros. No hay mayoría para reformar el Código Penal. Hemos decidido tomar la opción de presentar un proyecto de ley victimocéntrico y al margen de las modificaciones del Código Penal, que entiendo son necesarias, pero en las que en este momento no hay un consenso parlamentario suficiente. Ana Redondo admitió no ser optimista al respecto en un foro sobre la explotación sexual de las mujeres. El Gobierno quiere aprobar este año la ley de trata con alternativas para las 125.000 mujeres prostituidas, el 85% víctimas de los tratantes, según un estudio de Igualdad. En nuestro país, los clubs de lectura siguen creciendo después del boom que vivieron durante la pandemia. Son espacios en los que los lectores debaten sobre autores y libros que leen, pero también son lugares buscados por las editoriales como parte de sus estrategias de promoción. Raquel García. La librería Crisimeri en Madrid es uno de los ejemplos de clubes de lectura que proliferaron a raíz de la pandemia. La lectura, entendida como algo individual, se convirtió en un acto colectivo y socializador, amplificado por las redes y con tal impacto que las editoriales lo incluyeron en sus estrategias de promoción. Son encuentros abiertos, de debate, gratuitos, al que sobre todo acuden mujeres de mediana edad, perfil de lector mayoritario, pero también hombres y público joven. De todos los eventos que hago, es donde más hombres vienen, y además vienen de distintas edades, de distintas nacionalidades. Presenciales o virtuales, los organizan bibliotecas, librerías, museos, editoriales o incluso los propios escritores. Da igual si la comunidad es grande o pequeña, el impacto es evidente y la visibilidad de la obra y del autor mucho mayor. Pues la respuesta de los autores es muy, muy positiva. A ellos les encanta. Tú piensas que en promoción ellos hacen presentaciones del libro donde en realidad dan algunas pinceladas sobre lo que trata el libro, como animando a los asistentes a que lo compren y lo lean. El club de lectura es todo lo contrario. Aquí la lectura es razonada y el feedback directo, como nos explican desde Penguin Random House. Solo este grupo editorial tiene registrados más de 3.000. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Empieza el martes con un tiempo muy dividido en la península. En el tercio sur suben las temperaturas y habrá cielos despejados durante todo el día, mientras en el centro, en el norte y en el Mediterráneo se esperan cielos cubiertos, lluvias e incluso tormentas. Lo peor está previsto en Castellón y en Valencia, donde hay aviso amarillo por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y por lluvias que pueden dejar más de 20 litros por metro cuadrado. El Papa Francisco murió tras sufrir un accidente cerebrovascular, según ha confirmado el Vaticano. Los preparativos para el funeral en Roma han comenzado. Será más simple y con una tumba muy sencilla, probablemente entre el viernes y el domingo de esta semana. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, como había pedido en su testamento. En ese documento, el Papa deja también un último mensaje. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz en el mundo y por la fraternidad entre los pueblos. Mientras la maquinaria para la celebración del cónclave, que elegirá su sucesor, se ha puesto ya en marcha, 135 cardenales de 71 países del mundo que tendrán que decidir en las próximas semanas el futuro de la Iglesia Católica. Según la tradición, se tiene que celebrar entre 15 y 20 días después de la muerte. Lo más probable es que se celebre durante la segunda semana de mayo. Para este martes, el decano del Colegio de Cardenales, Giovanni Battista, la autoridad de la Santa Sede, en esta sede vacante, ha convocado a los cardenales a Roma para las congregaciones generales que prepararán ese cónclave. Cientos de líderes políticos y sociales han enviado sus muestras de respeto por la muerte de Francisco. Muchos han destacado su compromiso con los necesitados y su apertura en la Iglesia. Victoria García. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordaba la figura del pontífice en estos términos. Pope Francis was a messenger of hope. Como un hombre de gran dignidad, humanidad y bondad. El presidente ruso, Vladimir Putin, que ha sido un hombre respetuoso y cariñoso con Rusia, poseedor de una gran humanidad. Encima, ha muerto en Semana Santa ortodoxa, que es síntoma de que ha sido una buena persona. Donald Trump ha aprovechado la festividad de la búsqueda de los huevos de Pascua en la Casa Blanca para anunciar las banderas a media asta en todo el país. Además de referirse al Papa Francisco como un buen hombre, y entre los mensajes de los líderes europeos destacamos el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Era un pontefice con el cual se podía hablar de todo, con el cual yo... Quien le identifica como un hombre de extrema bondad, con el que tuvo sus discrepancias. Más allá del Papa, la noticia de la madrugada está en Estados Unidos, donde la Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra el gobierno de Trump por congelarle 2.000 millones de dólares de fondos. La principal universidad de Estados Unidos presenta así una demanda contra el gobierno por la decisión de congelar esos fondos después de que no se hayan plegado a sus exigencias, modificar la política de contratación de profesores, de admisión de alumnos e intervenir en los contenidos. También, sobre todo, por no limitar las protestas pro-palestinas en los campus. Es martes, es 22 de abril. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional. Ángel, hoy todas con la muerte del Papa. El País destaca el fin de un pontificado social y reformista y el titular: muere el Papa Francisco, el mismo titular que el ABC, que señala un pontificado no convencional. En La Vanguardia, el titular de portada es: adiós a Francisco, un Papa coraje. Y El Mundo titula: el Papa que agitó la Iglesia y quiso dar voz a los excluidos. En los digitales, a esta hora, el diario.es abre con: la sucesión del Papa sume a la Iglesia en la incertidumbre ante la ola ultra. Y el Confidencial con: la Iglesia se debate entre mantener el rumbo de Francisco o regresar a la tradición conservadora. Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana con Elena Pisonero, con José María Lasalle y con Eduardo Madina. Estas son para él las claves del día. Es martes 22 de abril y ayer a las 7:35 de la mañana murió en Roma el Papa Francisco a los 88 años de edad. 12 han sido los años de su mandato desde la renuncia ya por 2013 de su antecesor Joseph Ratzinger. Su mandato ha sido de los más avanzados en la denuncia de las injusticias del sistema capitalista, en la defensa de los más pobres y los más desfavorecidos y en la incorporación de la periferia a los centros de conversación del Vaticano. Él mismo venía de ella, de un continente latinoamericano que hasta él nunca había sido capaz de llegar al papado en la siempre difícil y misteriosa forma en la que la Iglesia de Roma elige a sus papas. Ha sido además un papa consciente de la crisis climática y un papa valiente en la aceptación discursiva de la homosexualidad y en la dotación de un mayor papel a las mujeres en la Curia Vaticana. El más valiente de todos en la denuncia y la búsqueda de justicia con los miles de casos de pederastia que inundan la Iglesia Católica en muchos de los países del mundo. Pendientes quedan muchos temas con su muerte. La renovación de la Iglesia queda apuntada, pero ni de lejos completada. Y de fondo una pregunta espera a la convocatoria del cónclave. ¿Cómo reaccionará la Iglesia a las nuevas coordenadas de poder mundial que se han abierto con la llegada de Trump y los ultraconservadores al poder norteamericano? En pocas semanas tendremos la respuesta. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Muy buenos días, Andrés. Tiempo para los amaneceres. Ayer estábamos muy tranquilos nosotros. Sí, sí, tú sí. Y yo hasta ahora estábamos aquí riéndonos con nuestros amaneceres, sí, con nuestras localidades escogidas por Rubén. Luego la vida dio un vuelco. Bueno. Venga, pero vamos con los amaneceres de hoy. Mira, pues vamos a comenzar en El Rellano, vale, en Cantabria, donde amanece a las 7:21, mínimas de 7, máximas de 16. Hoy en Escalera, Guadalajara, el amanecer es a las 7:08, mínimas de 2 y máximas de 13. Hoy la categoría son lugares de la casa, ¿no? Lugares, vale, sí, del hogar, digamos. Sí, yo creo más de la escalera. Sí. Rellano, sí. Escalera, sí. Y la siguiente. Y por último, El Portal, pues que eso. Es un barrio de Jerez de la Frontera, en Cádiz, pues va a amanecer a las 7:41. Mínimas de 10 y máximas de 22 grados. Y venga, ya que han vuelto a la normalidad, vuelvan a la normalidad también en sus amaneceres. Yo ya sé que durante los días de Semana Santa, bueno, era complicado primero ver amanecer, porque si han hecho vacaciones es probable que se hayan levantado más tarde. Y luego porque la vida en vacaciones, bueno, pues si no la cuentas no pasa nada, porque tiene que ser relax y diversión. Pero a partir de ahora que hemos vuelto a la normalidad, 638-313466, ya saben que es el teléfono que les ofrecemos para que ustedes dejen una nota de voz y nos cuenten desde su amanecer qué tienen por delante en esta jornada, sea lo que sea, sea algo excepcional o sea la normalidad más absoluta. 638-313466. Si tienen un cumpleaños, si tienen que ir al dentista, si van a la peluquería, si les toca teñirse, 638-313466 para que ustedes dejen su nota de voz y nos cuenten qué es lo que tienen por delante en el día de hoy. Dicho esto, vamos con el mapa de sonidos, sonidos e imágenes. Sonido, lo que ha contado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dice que Estados Unidos le ha retirado el visado, aunque también es verdad, él dice, me han retirado el visado, pero no me importa demasiado, me da un poco igual. Ahora escucharemos las explicaciones que da. Bueno, Petro no es precisamente muy fan de Donald Trump, no se llevan muy bien. En enero ya protagonizaron un choque directo por el rechazo inicial del presidente colombiano a aceptar la deportación de ciudadanos de ese país desde los Estados Unidos, un rechazo que Petro después tuvo que revertir tras la amenaza de aranceles directos por parte de Washington. Bueno, ahora el presidente de Colombia... Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Bueno, así ha explicado en su consejo de ministros que le han retirado el visado, que él ya ha estado en Estados Unidos, que ya ha visto al Pato Donald en otras ocasiones. Ya ha ido al parque de Walt Disney. Eso, y a la Casa Blanca también. Y que no necesita volver. Que estoy pensando antes también que con las dificultades que hay o con todo el proceso para conseguir el visado de Estados Unidos, yo creo que Petro va a tardar en volver pues a mira, yo estaba visado. Pensando, tú y yo hemos pasado que por este sabemos. Tú y yo hemos pasado por este trance. Tú y yo tenemos un visado vigente por eso, de 5 años. Yo si retiran el visado, creo que ya no volveré a ir a Estados Unidos. Que volver a hacerme ese visado, creo es un motivo para no volver a Estados Unidos. Mira, sin movernos de ahí, la Casa Blanca ha recibido este lunes a miles de niños para celebrar el lunes de Pascua y participar en la tradicional carrera de huevos. Bueno, con el himno estadounidense de fondo salían el presidente Trump y la primera dama, Melania, para saludar a los niños. Los vemos junto a un muñeco gigante de un conejo de Pascua antes de bajar al jardín de la Casa Blanca para dar inicio a la carrera. Este es Donald Trump tocando el silbato para dar la señal a los niños en esa porque carrera. Porque él no corre. De momento no. Él solo toca el silbato. De momento no. Que claro, en Estados Unidos había cierta polémica con este evento de los huevos de Pascua porque la Casa Blanca ha conseguido 30.000 huevos para este evento cuando, venimos contando desde hace semanas, como en Estados Unidos hay problemas en los supermercados con el stock de las docenas de huevos y también que el precio ahora mismo allí en los Estados Unidos está en más de $6 la docena. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags. Incluso hemos visto imágenes de contrabando de huevos en la frontera de México. Claro, lo que pasa es que si en la carrera el premio era llevarte el huevo que pillaras, pues claro, era motivo para correr, ¿eh? Y un premio de lujo. Claro, ahora mismo es un premio, un huevo en Estados Unidos es un artículo de lujo. Ahora mismo. Escuchamos también a Donald Trump, que bueno, ha aprovechado el evento para anunciar que las banderas del país van a estar ondeando a media hasta por la muerte del Papa. Hay diferentes maneras de celebrar la Pascua en Estados Unidos. Donald Trump pone a correr a los niños detrás de los huevos de Pascua para que los pillen. Y en Bélgica han celebrado el lunes de Pascua buscando cervezas. Mira cómo son. En lugar de buscar huevos escondidos, en Bélgica buscan cervezas escondidas. No sabemos si es por el precio de los huevos en Bélgica, porque es verdad que ellos son más de cerveza. Yo creo que es porque son un poquito más de cerveza. Aunque bueno, Bélgica también es un país famoso por el chocolate. Sí. Pero bueno, en una antigua abadía cerca de Bruselas, en el jardín, se han escondido hasta 10.000 botellines de cerveza y un millar de personas han intentado conseguir el mayor número de estas bebidas. En las imágenes, pues bueno, vemos a grupos organizados buscando por el césped. Era como una especie de gincana. Era una gincana. Había que conseguir el mayor número de botellas, de botellines. Estaban buscando entre los árboles, entre las alcantarillas de la abadía. ¿Por qué? Porque entre esas 10.000 botellas había oculta una con una etiqueta dorada, esto no nos suena alguna vez de premios, y resultaba que quien consiguiese esa botella, ese botellín con la etiqueta dorada, iba a obtener su peso en litros de cerveza. Oye, pues ese es un buen premio. Es un buen premio. Ese también es un precio. Decíamos que artículo de lujo, pero el peso en botellas de cerveza no está mal. Es un buen premio. Una manera diferente de celebrar el lunes de Pascua. Más cosas. Un avión en llamas en el aeropuerto internacional de Orlando mientras se preparaba para despegar. No he visto yo esta imagen. Sí, pues es imagen de hace unas horas. Están en los telediarios. Un avión con destino a Atlanta. Bueno, pues acababa de cerrar la puerta de embarque. Se preparaba ya para rodar. Estaba en la pista de despegue y de pronto uno de sus dos motores, el que está en el ala derecha, pues ha sufrido un incendio y el comandante ha tenido que dar la orden de evacuar el aparato a través de las rampas inflables. Holy shit. Oh. Plane to Atlanta from Orlando. Estos son imágenes, vídeos que han grabado otros pasajeros que estaban en la terminal de allí de Orlando y estaban viendo pues cómo había una gran columna de humo negro en el avión y que bueno, pues cómo estaba la gente pues evacuando en esas rampas. Afortunadamente, casi los 300 pasajeros y todos los miembros de la tripulación están sanos y salvos y han podido bueno, pues abandonar el avión mientras los bomberos sofocaban las llamas. Me encanta de todas formas la gente que ya graba los vídeos con retransmisión. Estábamos escuchando que primero dice oh shit, que es cuando ve el fuego, pero después dice un vídeo, hay un avión en llamas, o sea, van haciendo ya la retransmisión en los vídeos. Reporteros en potencia. Sí, en los vídeos. Sí, yo creo que la señora de la palmera, se cae la palmera, marcó un camino para que se retransmitan los vídeos. Y Florentino Pérez ha evitado responder, atención, que ahora llegaremos a deportes, sobre el futuro de Ancelotti. Y evitó responder a una pregunta precisamente de Luis Figo. Sí, vamos a explicar por qué anoche en Madrid se celebró la gala de los premios Laureus del Deporte. En la alfombra roja estaba Luis Figo. Ya sabes, Ángel, que el futuro de Ancelotti en el Madrid pues está cuestionado. Sí. Entonces, los periodistas le preguntan a Figo. En ese momento, la alfombra roja por detrás cruza Florentino Pérez. Mira, veo al presidente ahí. Llámale que venga. ¿Presidente? Lo podéis preguntar. ¿Prese? Viene Florentino Pérez. Está preguntando por Ancelotti. Este es Luis Figo, por si no le conocéis. Y así evitó responder. Y así no hubo respuesta. Duro, vamos ya con los deportes. Es un triunfo escuchar a Florentino Pérez. Sí, ¿eh? Sí, sí, pero palabras. Claro. No dice mucho, pero le hemos oído en los laudios al... Tienes que ser Figo para preguntarle. Sí, desde luego. Venga, bueno, vamos. En eso está el Real Madrid. En intentar cazar al Fútbol Club Barcelona, lo de encontrar al entrenador vamos a dejarlo para un poco más adelante. 4 puntos por debajo del Barça en Liga. El Barça que juega este martes, esta semana, que tendrá la Copa del Rey el fin de semana, el sábado, y que hoy tiene 9:30 un Barça-Mallorca, un camino difícil para Hansi Flick. Nunca se sabe qué pasará, lo hemos visto en los partidos de esta semana. Nosotros contra el Celta, el Real Madrid contra el Athletic, sufrimos. Si no hacemos las cosas bien, como contra el Celta, no es fácil. Espero que haya sido un toque de atención para corregir y mejorar las cosas. Un Valencia-Español en el día de hoy, 7:00 p.m, 9:30 el partido de Montjuic, mañana el partido del Real Madrid en Getafe. Un posible cambio, Ángel, se habla mucho de esto. Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros en España, el presidente del CTA, con los compañeros ayer de Radio Sevilla. Estamos intentando crear un cuerpo específico de VAR, que no haya árbitros de campo que tengan que actuar en el VAR, porque a mí, por ejemplo, para las designaciones luego me coarta mucho, con un número de 12, 13, pues serían solo y exclusivamente árbitros de VAR. Muchos piensan que puede ser una solución importante, aunque sería ya para la próxima temporada. Y sobre el fallecimiento del Papa, el argentino, como buen argentino, tenía equipo San Lorenzo de Almagro, su presidente Marcelo Moretti, protagonista anoche con Yago de Vega en el Larguero. Primer equipo que él vio, y bueno, nos contaba obviamente cuando venía con su padre y su madre, caminando por la Avenida de Plata, que iba a la tribuna que estaba más cerca de la Avenida Rivadavia. Nos contaba que el padre jugaba al básquet en San Lorenzo, cosa que la verdad que desconocíamos. Así que bueno, para nosotros fue un orgullo. La relación del Papa con el deporte, Ángels, y con el fútbol. Seguimos después, Duro. Hasta luego. Buen día. Saludamos ya a Brian Pérez, que se va a encargar de contarnos lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Hoy recuperamos la normalidad en el tramo Magazine. Brian, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Ángels. ¿Qué tal? Buenos días a todos. A pleno rendimiento después de las vacaciones de Semana Santa. ¡Qué manera de volver! Estaremos muy pendientes en el magazine a partir de las 10 de la mañana de todo lo que suceda, cualquier noticia que nos pueda llegar desde el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco. Estaremos con Marta Sanz y Manuel Delgado en El Rincón y La Esquina. Con ellos vamos a hablar precisamente de prodigios, término que la RAE define como un suceso extraño, un acontecimiento, una cosa especial, rara, o incluso personas con cualidades extraordinarias que conozcamos. Charlaremos con Eduardo Barba en Meterse en un jardín, que nos hablará de plantas que se autosiembran y de flores que cambian de color, de auténtica magia en la jardinería. Y antes de terminar el programa, tendremos 15 minutos de fama con Martín Bianchi, que nos hablará del silencio que ha reinado en torno a Isabel Preisler tras la muerte de Vargas Llosa. No ha habido ninguna reacción por su parte. Hablaremos de la familia real en Semana Santa. Completa separación de todos sus miembros, la infanta Cristina, la infanta Elena en Abu Dhabi, la reina Sofía en Sevilla en las procesiones y también en Mallorca, y los reyes Felipe y Leticia de vacaciones. Os esperamos a partir de las 10 en el magazine de Hoy por Hoy. No os lo perdáis. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Han pasado prácticamente 24 horas desde la muerte de un papa que para muchos ha cambiado la iglesia. A las 7:35 de la mañana de ayer murió Francisco a los 88 años a causa de un ictus. Se encontraba en plena recuperación de una neumonía que ya mantuvo en vilo a los católicos de todo el mundo durante más de un mes. Tras 12 años al frente de la iglesia, durante los que defendió a los migrantes, apostó por la ecología e incluso se atrevió a criticar el capitalismo, hoy empieza a tejer celebrarse su despedida. Un adiós más austero y diferente a los de sus predecesores. Su entierro será fuera de las grutas vaticanas porque su última voluntad fue descansar en la Capilla Sforza de la Basílica de Santa María la Mayor. A esta hora está previsto que abra las puertas de ese templo que el pontífice escogió para que descansaran allí sus restos. En ese templo está precisamente el jefe de Internacional de la SER, enviado especial a Roma, Pablo Morán. Buenos días. Hola, Ángels. Buenos días. De momento la verja sigue cerrada, pero la apertura se debería producir efectivamente de un momento a otro para que los fieles asistan al rezo, probablemente hoy con mayor interés, después de saberse efectivamente que Francisco eligió este templo para descansar eternamente y hacerlo fuera del Vaticano. Francisco le tenía una especial devoción a la imagen de María, a la que se dedica esta basílica, construida en el año 432. Aquí venía a rezar Bergoglio antes de ser papa y también durante su pontificado, antes y después de cada viaje. Y hoy, que ya no está, alcanzamos a ver justo detrás de la verja un retrato de Francisco que va a recibir a los fieles a su entrada. Hace tiempo que aquí comenzaron los trabajos para preparar el espacio que acogerá a los restos del Papa. Será en una antigua sala en la que se almacenaban candelabros justo al lado de esa imagen icónica de la Virgen María. Aquí están enterrados también Bernini, pero también Bernard Law de Boston, el primer jerarca eclesiástico pederasta que Francisco destituyó en 2013. La basílica está construida sobre una de las siete colinas de Roma y su campanario marca o alcanza el punto más alto de esta ciudad. Pues hasta allí, hasta la Basílica Santa María la Mayor, tendrá que trasladarse la comitiva fúnebre desde el Vaticano, donde siguen hoy los restos del pontífice. Ayer pasaron decenas de miles de personas por la Plaza de San Pedro y allí, pendiente de los primeros movimientos de la mañana en el entorno del Vaticano, está la corresponsal de la SER, Marina García. Buenos días. Sí, buenos días. Despierta la Plaza de San Pedro, despierta el mundo sin el Papa Francisco. A esta hora, Ángeles, la primera luz del día refleja con fuerza en toda la imponente columnata en colores claros de Bernini que rodea y abraza esta icónica plaza, pero también en los ventanales de la Basílica de San Pedro que hasta ahora reflejan la luz como un espejo. Una de estas ventanas corresponde precisamente al balcón de la logia central de la Basílica que este domingo vio por última vez salir al Papa Francisco ante la plaza cuando habían pasado 12 años desde que en 2013 lo hiciese por primera vez presentándose al mundo como el Papa que el cónclave había ido a buscar al fin del mundo. Tras la jornada frenética y al mismo tiempo solemne de ayer, a esta hora comienza a recobrarse el ritmo de este lugar a donde mira ahora todo el mundo. Veo yo ya a los primeros periodistas, a la Protección Civil que prepara la logística de la plaza de cara a los próximos días, a la Cruz Roja, a los carabinieri, a la policía, los primeros compases de una jornada que hoy también se espera multitudinaria aquí en las calles aledañas al Vaticano, hasta que previsiblemente mañana se firme el traslado del cuerpo del pontífice a la capilla y comience el último adiós al Papa Francisco. Estaremos en Roma a lo largo de la mañana con el equipo de enviados especiales por la muerte del Papa Francisco, a la espera de saber cuándo se celebrará finalmente el funeral. La segunda incógnita que queda por despejar es la de cuándo se elegirá a su sucesor, es decir, la celebración del cónclave. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Tradicionalmente se celebra entre 15 y 20 días después de la muerte del pontífice, pero es muy probable que esta vez sea antes. El plazo largo estaba pensado para dar tiempo a los cardenales a llegar a Roma desde todos los lugares del mundo, pero ahora el viaje se hace mucho más rápido y Benedicto XVI, poco antes de renunciar, aprobó una disposición que entrará ahora por primera vez en vigor. Permite que el cónclave se reúna en cuanto, una vez finalizado el luto, estén todos los cardenales en la capital italiana, así que el cónclave podría celebrarse antes del próximo 5 de mayo. Entre los asistentes y electores estará el arzobispo de Madrid, José Cobo, muy próximo al Papa y uno de los españoles que podría optar al pontificado. Francisco, igual que cada Papa, siembra, pero ya ni marcha atrás, ¿eh? Yo efectivamente creo que la Iglesia no hay marcha atrás. En la Iglesia siempre miramos para adelante, la Iglesia lleva mucho tiempo y siempre ha ido para adelante, ¿no? Con más o menos rapidez, pero siempre va para adelante. Ayer reivindicó ese legado en Hora 25, para él una siembra y una forma de actuar en la Iglesia, que pase lo que pase en el cónclave, ya es irreversible. Pues así empieza el martes, el día después de la muerte del Papa Francisco, es 22 de abril. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Buena parte de la comunidad internacional tiene ya la vista puesta precisamente en ese cónclave, en el sentido del voto de los 135 cardenales electores que, procedentes de los cinco continentes, de 71 países, decidirán en unos días el futuro de la Iglesia Católica. La sucesión llega en pleno auge de la ultraderecha y ante un nuevo escenario global desencadenado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y esa cita acude el cónclave más numeroso e internacional hasta el momento, con la Iglesia muy dividida respecto a su futuro. Por lo pronto, suenan más de 15 nombres, pero el resultado aún es muy incierto. En total podrán acudir 4 españoles de la Conferencia Episcopal y otros 3 con cargo en el extranjero. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presentó el año pasado su renuncia por edad. Volvemos a Roma con los detalles. Corresponsal Joan Solés. Aquella segunda semana de mayo, precisamente, parece probable que se celebre el cónclave en la Capilla Sixtina para elegir un nuevo papa. Deberían acudir 135 cardenales de 71 países, un amplio abanico del mundo católico, porque Francisco incluyó en los últimos años muchas áreas geográficas de representación de África, Asia y Latinoamérica, en detrimento de las iglesias católicas conservadoras de Europa y de los Estados Unidos. El 80% de los cardenales electores fueron elegidos por Francisco y aritméticamente la elección de un pontífice de la escuela bergoliana parecería asegurada. Sin embargo, también lo parecía en el 2013 con la mayoría conservadora que dejó Benedicto XVI. Y en aquellas circunstancias eligieron un papa que defendía posiciones progresistas de apertura, de renovación y de acercamiento a los más desfavorecidos. Algo parecido podría repetirse, que con tanto bergoliano en la Capilla Sixtina, sus eminencias ilustrísimas optaran por un pontífice que no sea a imagen y semejanza de Francisco. Todo es posible. Las reacciones y las condolencias por su muerte han recorrido literalmente el mundo entero. En las instituciones europeas, las banderas ondean a media asta y en España se han decretado 3 días de luto. Todos los grupos políticos del arco parlamentario han lamentado su muerte. Ha sido la izquierda la que más ha incidido en el legado de su pontificado. Escuchamos al ministro Bolaños, aquí en Hora 14, y a Lara Hernández de Sumar. Una persona muy comprometida con los débiles, con la gente que no tiene nada, con los vulnerables, con los migrantes que llegan muchas veces a las fronteras europeas y a las costas europeas sin tener nada. El Papa Francisco condenó la guerra de Ucrania, condenó el genocidio palestino, tantas otras guerras que tristemente han sido olvidadas. Feijóo reconocía en un mensaje la capacidad de Francisco para servir al mundo y a la Iglesia y, sin embargo, el líder de Vox, Abascal, fue el más escueto en redes. Su portavoz apuntaba ya directamente al cónclave. Confiamos que en el próximo cónclave los cardenales, con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan al mejor sucesor. Así ha quedado la foto de las reacciones en España, con muestras de reconocimiento visiblemente más cálidas desde los sectores progresistas, también desde el laicismo. Nuestra compañera María Manjabacas ha visitado la comunidad laica de San Egidio, especialmente cercana al Papa, a pesar de la naturaleza de su organización. El Papa siempre apreció la labor del movimiento más internacional de laicos, la comunidad de San Egidio, presente en más de 70 países, entre ellos España. Su responsable, Tiscar Espigares, destacaba especialmente su labor con los pobres. Ha pedido una iglesia como un hospital de campaña que cure las heridas de las personas y las heridas de los pueblos. De hecho, él ha sido el que ha instaurado una nueva fiesta, la Jornada Mundial de los Pobres, para que justamente los pobres sean el centro de la Iglesia y no los asistidos por la Iglesia. Y en su legado valora también su valentía al cuestionar muchas políticas de inmigración. Es un papa que ha denunciado la globalización de la indiferencia ante la política de muros y de exclusión frente a los migrantes. Y un papa que hasta sus últimas fuerzas ha suplicado el fin de las guerras. Guerras como la de Ucrania o la de Oriente Próximo, contra las que el Papa Francisco alzó la voz. Más allá de la muerte del Papa, la noticia económica del martes va a estar en la actualización de las previsiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se presentan hoy. La semana pasada ya se anticipaban a la baja, apuntan a una ralentización importante del crecimiento, pero en ningún caso hablan de recesión. Jordi Fàbrega. Estados Unidos será probablemente la economía más castigada en la revisión de previsiones económicas que publicará hoy el Fondo Monetario Internacional. Un informe que servirá para poner cifras al impacto de los aranceles y ver qué zonas y qué países salen más perjudicadas de las políticas de Trump. Ya sabemos, porque lo dijo la semana pasada la directora gerente del fondo, Cristalina Georgieva, que lo que presentarán hoy será una revisión significativa a la baja de las previsiones de crecimiento mundial. Our new growth projections will include notable markdowns, but not recession. Pero esas nuevas previsiones, decía Georgieva, no contemplan recesión. También sabemos que España se libra de esta reducción, ya que el Fondo Monetario ha subido 2 décimas hasta el 2,5% su previsión de crecimiento para este año. La bolsa de Wall Street se desplomó ayer casi un 3% tras los nuevos ataques de Trump al presidente de la Reserva Federal. El dólar también cae, está ya en su nivel más bajo desde finales de 2021. Se paga 1 euro a 1,15 dólares. Entre tanto, el mayor fabricante de chips del mundo advierte ya posibilidad del peligro de verse atrapado en una guerra comercial? La empresa TSMC reconoce que tiene problemas para cumplir con las limitaciones de exportación que ha impuesto Estados Unidos y que puede sufrir graves pérdidas en sus ventas. Edu Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos del mayor fabricante de semiconductores del mundo, TSMC, que sirve a empresas como Nvidia o Apple. Ahora se enfrenta a dificultades para cumplir con las restricciones a las exportaciones de chips por parte de Estados Unidos, que quiere dejar a China lejos de los semiconductores avanzados, y se suma a una guerra comercial que puede hacer caer sus ventas. Con este escenario, TSMC dice que no puede garantizar que los chips se desvíen hacia usos o usuarios no deseados que puedan eludir esas restricciones. TSMC se suma a Nvidia, que precisamente la semana pasada estimaba un impacto de 5.500 millones de dólares después de que Trump vetara la exportación de su chip H20 a China. Vamos hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Elena Carazo. Elena, buenos días. Buenos días, Ángel. Ya está Baleares en Radio Mallorca. Mamen Municio, buen día. Hola, buen día. Noticias hoy de estas dos comunidades, como lo que pasa en Torrox, en Málaga. Bueno, ¿quién estuvo ayer en Torrox, en Málaga, y que pudo ver una manada de delfines, Elena, a escasos metros de la orilla? Sí, más de 30 delfines, que imagínate la sorpresa para los que estaban en esta zona, sobre todo por la oportunidad de verlos tan cerca de la orilla, y además estaban en plena acción de cazar, estaban persiguiendo un gran banco de peces que acorralaron y del que dieron buena cuenta. Las imágenes las grabaron pues bastantes personas con sus móviles, unas imágenes en las que se ve a los delfines, imagínate, saltando, persiguiendo a estos peces, un momento que también aprovecharon las gaviotas que se sumaron al banquete. Estos delfines se fueron luego ya alejando de la orilla para seguir con la persecución de los peces que podrían ser caballas o sardinas, que son desplazados por los propios delfines o incluso por barcos pesqueros de la zona. Todo un festival visual. Imagínate, qué bonito. Imagínate. Mira, ya se pueden visitar dos casas de muñecas de finales del siglo XIX con todos los detalles, Mamen. Sí, Ángel, sí, de gran tamaño. Ocupan cada una prácticamente una habitación. Están en Can Balaguer, el casal está en el centro de Palma y es una de las... Y podrán ver dos históricas casas de muñecas de las familias Can Morell y Can Blanes. Hemos podido hablar con una de las propietarias de esta última casa, Can Blanes. La casa mide 1,10 por 1,40 por 2,10 de altura. Oh. Es de estilo señorial, tiene 21 habitaciones en tres plantas y, como has dicho, con todos los detalles, desde las habitaciones para el servicio, la despensa con sobrasadas, los aparadores con vajillas de porcelana, las planchas que se utilizaban entonces para la ropa o los baños de época, retratos, todo de finales de 1800. Chisca Morell es una de las nietas propietarias. Aquí no hay nada nuevo, exceptuando un taburete muy pequeñito que hay en la cocina, que lo hizo hace más de 50 años una mujer que tenían en casa de mis abuelos, que la queríamos un montón. La casa cuenta que la pidió construir su bisabuela para sus seis hijas y que sería para la última que se casara. La imaginación vuela, piensas en las hermanas jugando en esta enorme casa de muñecas, pero después la abuela de Chisca Morell la repartió entre sus tres hijas, pero... Su madre dijo que sería de la última que se casase y ella era mi abuela, entonces se la quedó ella, la tuvo en harta y la hemos visto desde que nacimos. Entonces sí, no nos la dejaban tocar, era solo mirar. Solo mirar poco después esta casa. Tengo que decirte que se puede ver esta exposición Las Casas Abiertas y entre las dos hay más de 1.000 objetos con los que se va a hacer un estudio histórico. Pues oye, me parece muy, muy buena visita. Los amantes de la croqueta tienen una cita en Espartinas, que también es una buena visita, por la croqueta y por Espartinas. Bueno, imagínate a los que nos encanten las croquetas, porque yo me pierdo por una croqueta de jamón. Es un evento organizado por el ayuntamiento y empresarios locales. Han reunido 330 euros para el establecimiento ganador y las apuestas, Ángel, son fuertes. Por ejemplo, van a presentar croqueta de chicharrones de Cádiz, de ajo confitado, croqueta de mejillones con bacon o croqueta de serranito. Y mira las que nos ofrece Víctor González de Guatagarná. Tenemos primero una croqueta de marisco picante, ¿vale? Que lo diferencia de las de gambas normales, que están muy ricas, porque tiene un toque picantón espectacular. Luego tenemos las croquetas de bulgogi. Yo creo que va a ser una auténtica locura nada más descubrir qué es eso, por ejemplo. No entiendo, exacto, eso sería lo primero que deberíamos hacer. No entiendo cómo no nos han convocado de jurado. Elena, oye, no... que puedes ir, ¿eh? El sábado. Ah, vale, venga, tomo nota, si el papá me lo permite. Elena, Mamen, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro. Hoy les animamos a asistir como público a la revisión de Un Juicio, el caso Orestes. Orestes es un joven que ha matado a su madre, a Clitemnestra, para vengar la muerte de su padre. Y es absuelto porque la madre no es más que un vientre. Lo importante es el hombre. El origen del ser humano está en el macho que fecunda, no en la hospedera, que no es más que tierra. Este es el argumento. ¿Qué les parece? Y es un discurso que hemos heredado, que está ahí. Se podrían, instaurar unos cursos de feminismo, sobre todo para los hombres que tienen que enfrentarse a este tipo de juicios. Y es que Clitemnestra había matado a su marido, a Agamenón, por dos razones. Por haber sacrificado a su hija Ifigenia. Yo creo que mi primer instinto sería matar al asesino de mi hijo. Y por haber arrasado Troya reduciéndola a cenizas, ella que ha reinado 10 años en paz. Si tú tienes aquí a un dirigente político violento, agresor, genocida, y tienes la oportunidad de cargártelo, ¿qué haces? Preguntas que nos lanza Marta Poveda interpretando a Clitemnestra y a una periodista que se enfrenta al juez del caso Orestes. Que incluso la democracia también es patriarcal de alguna manera. Lo hace en Orestíada, una adaptación contemporánea que Karina Garantibá ha hecho de esta trilogía teatral de Esquilo, escrita hace 2.500 años. Creo que en un tiempo como este, tan bélico, el problema de la justicia se hace aún mayor. Pueden asistir al juicio en la Abadía de Madrid antes de que salgan de gira por España. Están todos fantásticos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Siempre cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana. Hay una multitud de formas de retratar esta mañana la imagen del Papa Francisco. Una es como Cuervo, que es el nombre que reciben los hinchas de San Lorenzo, precisamente porque el club lo fundó un cura. Lo destacan porque de este Papa se dice que intentó ser próximo, muy próximo a sus fieles. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Fútbol y pan. Así gestó su relación particular con el pueblo, que es una de las palabras que más se repite en los retratos que hoy encontramos del Papa Francisco. Y decimos pan, porque hay un lugar que también contribuye a explicar quién o cómo era Jorge Bergoglio. Una panadería. Es la panadería de los papas que durante décadas dio de comer a los romanos y a Juan XXIII y a cuantos le siguieron. Y también al Papa Francisco, aunque hace poco le dejó sin pan, cerró sus puertas después de 90 años. Cuentan sus dueños que de toda la oferta Francisco siempre elegía el pan más simple. A esa panadería hemos enviado a Marina García. Marina, cuéntanos, ¿cómo es eso? Buenos días. Es una pena que hoy este forno, esta panadería del número 126 de Borgo Pío, una calle mítica a pocos metros de la Plaza de San Pedro, esté ya cerrado y que su dueño, Angelo Arrigoni, que se jubiló en el verano 2023 tras 90 años de servicio a la ciudad de Roma y al Vaticano, no estuviese para contarnos él mismo, que ha sido espectador en primera persona con su materia prima, su pan, del carácter de cada pontífice. Antes de que se retirase definitivamente hace ahora 2 años, pasé por aquí, estuve charlando con él. Este era un lugar con un encanto único, con un olor a pan maravilloso, con un mostrador antiguo y con una ventana que daba a la calle y que hacía ver los tipos de panes que ofrecían. El más simple y el que quería el Papa Francisco, una gran metáfora de lo que ha sido su pontificado, era el pane rosetta, un pequeño bollo de pan blanco con forma de rosa muy difuso aquí en Roma. Cuando Angelo cerró este lugar mítico que escondía, entre otras cosas, los gustos de varios pontífices, se convirtió, como tantos otros locales del centro de muchas ciudades turísticas, en una tienda de souvenirs que ahora aún está cerrada y deja ver en su escaparate algunos recuerdos del Papa Francisco. El nuevo Papa que elige al próximo cónclave y que vivirá a muy pocos metros de este lugar, desde aquí aún puedo ver una entrada lateral al Vaticano, ya no será el enésimo cliente, no conocerá este lugar que esconde un trozo de historia, pero para romanos y romanas el número 126 de Borgo Pío será siempre recordado por la panadería de Angelo, aquel hombre de ojos azules que dio de comer a tantos papas. Muy buena historia sobre el Papa Francisco. Volvemos a Roma enseguida, martes es 22 de abril. Y estas son las noticias de la mañana. Harvard demanda a Trump por sus amenazas de congelar fondos multimillonarios destinados al centro. La medida responde a la negativa de la universidad de frenar las manifestaciones pro-palestinas o de recabar información sobre los estudiantes extranjeros. Zelensky anuncia una nueva cumbre en Londres para abordar la paz en Ucrania. El presidente anuncia que enviará una delegación para hablar directamente con diplomáticos de Estados Unidos. Trump responde que es una gran oportunidad para alcanzar un acuerdo. El juez Peinado ordena un careo entre la asesora de Begoña Gómez y el exalto cargo que tramitó su contrato. A pesar de que los testigos recalcan que se trata de un cargo de libre designación, el juez mantiene la investigación ante posibles irregularidades. El FMI y el Banco Mundial empiezan hoy sus reuniones de primavera, que estarán marcadas por los aranceles. El Fondo Monetario presenta también hoy sus previsiones económicas, en las que reflejarán los países más afectados por la guerra comercial. El organismo habla de ralentización, pero no de recesión. Y del deporte, después de la victoria del Betis 1-3 ante el Girona, esta noche empieza una nueva jornada de liga con los partidos entre Valencia y Español y el Barça-Mallorca. Los culés lideran la tabla a 4 puntos del Real Madrid. Y las bolsas siguen hundiéndose al compás que marca Donald Trump, ahora por sus ataques al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jordi Fàbrega. Buenos días. Buenos días. Trump sigue presionando a Jerome Powell y haciendo caer tanto a las bolsas de Estados Unidos como también al dólar, que ha marcado su nivel más bajo desde 2021. A cambio, lo que se está beneficiando de todo esto es el oro, que es el único que está ganando valor por toda esta política de Donald Trump. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Tiempo para la economía en Hoy por Hoy con Jordi Fàbrega, con las consecuencias que está teniendo en las bolsas la intensificación del ataque del presidente de los Estados Unidos contra la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés. Unos ataques que están haciendo caer, Jordi, las bolsas en Estados Unidos y está haciendo caer también el dólar. Sí, hace 2 semanas fue el continuo quita y pon de aranceles lo que minó la confianza en las bolsas. Ahora es el continuo ataque de Donald Trump a la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés lo que está detrás de las caídas que estamos viendo. Los principales índices de Wall Street se dejaron ayer un 2,5%. Es bastante significativo ver lo que pasó minuto a minuto, porque el día empezó con pequeñas caídas, pero justo después de que Donald Trump publicara otra vez en su red social un ataque contra el presidente de la Reserva Federal, las pérdidas se ampliaron hasta cerca del 3% y se mantuvieron ahí durante toda la sesión. Hay otro efecto de estas críticas, como decías, que es la de intensificar la devaluación del dólar. La moneda de Estados Unidos está perdiendo valor desde hace semanas. Eso en realidad le interesa a Trump, porque lo que quiere es encarecer la compra de productos importados. El dólar ayer superó el nivel de un euro igual a 1,15 dólares, que es su nivel más bajo desde finales de 2021. ¿Y a qué se deben? ¿Por qué está atacando Donald Trump a Powell? Porque al final fue Trump quien le nombró en su primer mandato como presidente de la Reserva Federal. Sí, lo primero que hay que decir es que estos ataques vienen de lejos, no son de esta semana, aunque se han intensificado. De hecho, en la campaña electoral, Trump ya atacó a Powell, e incluso al final del primer mandato tuvieron sus rifirrafes. Trump quiere que la Reserva Federal baje ahora los tipos de interés, como se está haciendo en Europa, para que se impulse el crecimiento en Estados Unidos. Pero la Reserva Federal es independiente del poder político y su presidente Jerome Powell hace gala de esta independencia. We're never going to be influenced by any political pressure. People can say whatever they want, that's fine. That's not a problem. But we will do what we do. Decía Jerome Powell el miércoles pasado que la gente, Trump, puede decir lo que quiera, pero que la Reserva Federal es independiente y que deciden y harán lo que tengan que hacer en función de sus análisis. Esos análisis de momento les llevan a esperar a ver los efectos de la política de aranceles, porque va a subir la inflación en Estados Unidos y eso hay que tenerlo en cuenta antes de decidir si vuelven a recortar o no los tipos de interés. Y eso es lo que no le gusta a Trump, que incluso ha creado un apodo para Powell, al que llama siempre el señor demasiado tarde. Claro, y la pregunta aquí, Jordi, es si Trump puede destituir al presidente de la Reserva Federal. Es la pregunta que se hace todo el mundo y que aparentemente tiene una respuesta que es que no, aparentemente. Pero Trump y su equipo dicen que sí, que pueden hacerlo y que están estudiando cómo hacerlo. I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. Dice Trump que no está contento con el trabajo de Powell, que es demasiado lento y que tarda mucho. Oh, if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Y que si él quiere que se vaya, Powell se irá. Eso dice Trump. A Powell en realidad ya le preguntaron en su primera rueda de prensa tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, fue el 25 de enero cuando le preguntaron si ante las críticas del entorno del presidente pensaba dimitir o si creía que le podían echar, y él dijo que no y que no. If he asked you to leave, would you go? No. Do you believe the president has the power to fire or demote you? Not permitted under the law. Dice que no piensa dimitir y que la ley no contempla que le eche. Powell tiene un año aún más de mandato, hasta mayo de 2026, así que el conflicto amenaza con prolongarse hasta entonces. Habrá mucho más capítulos de este conflicto, un conflicto, un enfrentamiento que está dando alas al oro, que sigue marcando récords. Sí, se está convirtiendo el oro en el único ganador de estos vaivenes. Está batiendo, como dices, récord tras récord. Hace una semana una onza costaba $3,200, nunca había llegado a ese nivel y nos parecía que estaba ya en el pico. Pues el jueves rebasó los 3.300 y hace unas horas ha superado ya los $3,400 por onza. De hecho, se está acercando ya a los 3.500. A ello contribuye, por un lado, que el oro sigue actuando como valor refugio en estos momentos de incertidumbre, pero también que está bajando el valor del dólar, de como hablábamos, y eso está impulsando el precio de la onza. Jordi, gracias. Hasta luego. Hoy hay poca variedad en la prensa nacional e internacional. Todas las portadas y casi todos los análisis se los lleva la muerte del Papa Francisco. Empezamos, Isabel, por la prensa nacional. Mira, más allá del anuncio de su muerte, por ir repasando lo más destacable de cada diario, el editorial del País habla de un Papa reformista, audaz en su defensa de los inmigrantes y conservador respecto al papel de la mujer en la Iglesia. En su portada apuntan ya a los papables, en un cónclave dicen muy incierto, y entrevistan a Javier Cercas, que dice sobre su legado que no es exagerado hablar de revolución. Encontramos también un análisis que dice que el suyo ha sido un papado que ha demostrado poder. En ABC hablan de un papa abierto al mundo y de un pontificado en el que nada fue convencional. El director de este periódico escribe que no es que cada papa marque una época, sino que cada época requiere de un papa determinado. Él desliza que en 2025 las necesidades ya son otras. Escribe en este diario también Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, que reconoce que su estilo desconcertó a muchos, pero ensalza su labor. Dice que nunca van a olvidar el tiempo que dedicó a escuchar a las víctimas de abusos sexuales. El Mundo dice que fue el Papa que agitó la Iglesia y que quiso dar voz a los excluidos, y en su editorial hablan de un Papa social en una época convulsa. La Vanguardia lo llama el Papa Coraje y en su editorial dicen que ha muerto agotado, que Bergoglio ha sido el primer Papa global. El diario.es titula que la sucesión del Papa sume a la Iglesia en la incertidumbre ante la ola ultra, y en su análisis leemos que fue el defensor de los olvidados por Occidente. ¿Y qué cuenta sobre la muerte del Papa la prensa internacional, Bayo? Pues te imaginarás que todos los diarios, incluidos los de Argentina, abren con la muerte del Papa. Clarín habla de adiós al argentino que revitalizó la Iglesia. Un reformista compasivo, dice hoy el editorial del Financial Times, aunque el Frankfurter Allgemeine Zeitung desde Alemania dice que comparado con sus predecesores, Francisco sí, parecía casi un revolucionario, pero la perspectiva de muchos católicos afirma que ha cambiado muy poco dentro de la Iglesia. El New York Times reflexiona sobre el papel de Francisco. Dice que ayudó a desmitificar la autoridad del cargo, acabando con el papado imperial. Y en el Wall Street Journal hablan de él, de Bergoglio, como un defensor de la justicia económica y social. En Le Monde dicen que los temas sensibles que esperan al sucesor de Francisco incluyen, entre otras, la cuestión de la violencia sexual dentro de la Iglesia y la gestión de conflictos internacionales como los de Ucrania y Gaza. Y en el Corriere della Sera empiezan ya a apuntar algunas fechas importantes. Cuentan que el funeral está previsto para el sábado y que Donald Trump afirma que va a estar allí. El cónclave, apuntan, comenzaría después del 5 de mayo. ¿Y en la prensa deportiva? ¿Qué hay, Duro? En Argentina, por ejemplo, miro la web de Olé porque es algo que vengo pensando desde ayer y me lo he encontrado en forma de galería. ¿Con cuántas camisetas de equipos deportivos se ha hecho una foto el Papa? Siempre le llevan la camiseta del equipo. Bueno, pues en esta galería solo hay una de un equipo español, es la del Real Murcia, aunque tengo que decir que en Olé solo ponen la foto, no les mencionan. Por si alguien quiere mandar un mensaje, no deben reconocer el escudo grana del Real Murcia. Bueno, a lo mejor sí se les ha pasado. Más cosas que no tienen que ver con la muerte y el análisis sobre la muerte del Papa. Un gato fraudulento que acabó costando 60.000 euros. Es una historia que cuenta esta mañana El País. Forma parte de una gran estafa de 150.000 euros, una red de estafadores en Bilbao, desarticulada allí. Eran 15 personas que jugaban pues con el cariño a los animales o con la preocupación de que las mascotas se quedaran en la aduana para sacarles dinero a quienes compraban esas mascotas. Se parece un poco a la estafa del amor, a la de Brad Pitt. Lo que dicen los propios investigadores es que lo que tiene que hacer la gente que compre este tipo de animales es pedir el pedigrí y que pidan referencia del criador. Asegurarse, sobre todo, un cáliz de huesos humanos. Y utilizaban los académicos de Oxford hasta el año 2015, algunos incluso sin saber que ese cáliz estaba hecho con el hueso o con el cráneo de una persona fallecida desde hacía años. Es una tradición con la cual los que ingresaban en el Worcester College bebían de ese cáliz, bebían vino. Bueno, pues según revela un profesor de esa universidad en un libro, ese cáliz estaba hecho con el cráneo de un humano y hasta el 2015 se estuvo bebiendo de él, lo cuenta hoy el Guardian. Es martes y los martes la mirada es la de Luis García Montero. Luis, buenos días. Buenos días, Ángels. Por tierra, mar y aire, después de ocupar los hoteles y las segundas viviendas, hemos vuelto de las vacaciones y hemos tardado muy poco, apenas un lunes, en perder la tranquilidad para recordar que el mundo está afectado por la hipertensión. No se trata de una enfermedad provocada por los accidentes, sino del peligro de acostumbrarse a los malos hábitos y a la mala alimentación. Mientras se corrompen palabras como acuerdo, norma, tregua, oposición, paz, política, la vida cardiovascular se acostumbra a las cifras de muertos, los genocidios, las declaraciones crispadas y los personajes autoritarios que quieren fundar un nuevo imperio romano, pero en Washington. La estrategia de los que buscan acabar con la justicia internacional es acomodarse a las arritmias de la ley del más fuerte. Suben los aranceles para dejar claro que el libre comercio tiene sus dueños. Dinamitan sin escrúpulos las instituciones internacionales y sostienen económicamente a los delincuentes de los derechos humanos. Un mal hábito, una mala costumbre. Y en la política nacional parece que discutir y hacer oposición ya no significa intentar que mejore y avance la vida del país, sino enfangarlo todo con insultos, desacreditar nacional e internacionalmente la vida española para crearle problemas al gobierno, aunque eso suponga votar contra la propia ideología. Nos queda buscar una buena medicación. Creo que la receta está en manos de la ciudadanía. Vamos a oponernos a la crispación. Vamos a no asumir la violación de la sensatez. Que los partidarios del circo reciban pronto un mensaje. No estamos cómodos con su hipertensión porque es muy mala para nuestra salud. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy es día de EGM y la SER comienza 2025 como líder indiscutible de la radio con 4.530.000 oyentes según los datos de esta primera ola del Estudio General de Medios. Todos los programas de la SER crecen en audiencia y lideran de lunes a viernes a todas horas las 24 horas del día. Ángels Barceló al frente de Hoy por Hoy incrementa su liderazgo con una audiencia de 3.170.000 oyentes diarios. Encadena 5 olas consecutivas con más de 3 millones de seguidores. Obtiene su máxima ventaja respecto al segundo espacio radiofónico Herrera en Cope de Carlos Herrera, superándolo en 680.000 oyentes y duplica en audiencia a más de uno de Onda Cero con Alsina. Hora 25, dirigido por Aymar Bretos, aumenta su liderazgo de las noches informativas con 1.080.000 oyentes, 171.000 más que la linterna de Cope. Hora 14, dirigido por Javier Casal, consigue 540.000 oyentes diarios y lidera en su franja. La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio. La ventana de Carles Francino encadena 5 olas consecutivas por encima del 1.000.000 de oyentes. Registra récord histórico con 1.101.000 oyentes por encima de la suma de sus dos principales competidores juntos. A vivir que son dos días de Javier del Pino, mantiene su liderazgo en las mañanas del fin de semana. Los sábados registra 2.040.000 oyentes, los domingos consigue 1.770.000 oyentes. La SER lidera las madrugadas con récords históricos de sus dos programas El Faro de Mara Torres y Si Amanece Nos Vamos de Roberto Sánchez con 262.000 oyentes y 158.000 oyentes respectivamente. Y la SER lidera la programación deportiva. El Larguero, que dirige cada noche Manu Carreño, lidera las noches deportivas con 739.000 oyentes y superan 178.000 al partidazo de Cope con la mayor distancia entre ambos programas. El fin de semana, Carrusel Deportivo con Dani García alcanza el 1.621.000 oyentes el sábado y 1.783.000 los domingos. En el promedio de fin de semana y en horario coincidente, lidera con 1.700.000 oyentes, 44.000 más que su inmediato competidor, Tiempo de Juego de la cadena COPE. Francisco José Delgado, Paco Jo con Ser Deportivos, lidera de lunes a viernes, 445.000 oyentes, su mejor dato de los últimos 4 años, y Hora 25 de los Deportes con Jesús Gallego también lidera su tramo horario con 287.000 oyentes. La radio musical consigue su mejor dato de los últimos 5 años. La radio musical supera los 13 millones de oyentes diarios. Incrementa en más de 176.000 oyentes con respecto a la tercera ola de 2024 y consigue su mejor cifra desde la pandemia. Los 40 lidera la radio musical en España con 3.035.000 oyentes de lunes a viernes y sigue siendo la tercera cadena más escuchada en nuestro país por detrás de la SER y la COPE. El programa Despertador Anda Ya con Dani Moreno y Cristina Bosca es líder una oleada más con 1.768.000 oyentes. Es el tercer programa más escuchado de la radio en España de lunes a viernes. Cadena Dial mejora respecto a la pasada ola y a la misma ola del año pasado y es la tercera radio musical en España con 1.611.000 oyentes. Cifras récord en consumo también digital. Y la cadena SER consigue un nuevo récord en consumo digital con 1.362.000 oyentes, liderando el ranking. Un 30% de los oyentes de la SER la escuchan en formato digital, en streaming o en podcast. Y hay un dato, más allá de los conseguidos por una y otra emisora, y es que la radio en general incrementa su audiencia y registra uno de sus mejores datos históricos con más de 24.5 millones de oyentes. En tiempos de incertidumbre y turbulencia, esta es la fuerza de la radio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Porque ha sido un hombre que ha dado su vida por el bien de la humanidad. De un hombre que devolvió a la iglesia o intentó devolver a la iglesia al mundo. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños. Y además ha sido un gran innovador, ¿no? Ha sido una persona que desde el día que toma el cargo, se distingue. La corrupción expulsa. Víctima de la politización y artífice quizás también. Bueno, que no se ha cortado nunca, no se ha ahorrado nunca frases muy, muy contundentes. Esa gente son infiltrados. Si tienen fe, si no tienen fe, si se sienten amados, si se sienten heridos. Es que el Papa Francisco era para todos. Esperamos que haya también una continuidad con el Papa Francisco, a la vez que esperamos también una novedad, ¿no? Nadie quiere una repetición. No pensé, pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dicen, era un buen tipo, hizo lo que pudo. Revolucionario, innovador, vendaval, más conservador de lo que parece, reacio a modificar la doctrina, el mundo complejo que heredó como papa reafirma su complejidad al retratarle y elegir cómo le recordará al despedirle después de 12 años como pontífice. Sonaron las campanas de las iglesias de todo el planeta, sonó cada una a su manera, algunas 88 veces por los 88 años del Papa Francisco, que eligió su nombre por San Francisco de Asís, conocido por su vida de pobreza y de humildad. Murió ayer de un ictus y ha pedido como última voluntad que le entierren en un nicho sencillo. Roma y el Vaticano transforman ya su fisonomía para adaptarse a una ceremonia milenaria. Con ella la Iglesia quiere escenificar el paso de Pedro, el primer papa, al que la tradición coloca enterrado en el mismo lugar desde el siglo IV al próximo representante de Dios. Es uno de los grandes símbolos de la cristiandad, la plaza de San Pedro, en la que está el enviado especial de la SER, director de Hora 25, Aymar Bretos. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es en el que estás, Aymar, es el lugar desde el que vamos a ver horas y horas de imágenes, de espera para despedir al Papa, de expectación para seguir el resultado de la elección que tiene que empezar en unos días. Es un lugar, es el lugar que simboliza el encuentro de católicos y también de otros que no lo son, con la cabeza de la Iglesia. ¿Cómo es el ambiente a esta hora? ¿Hay ya gente, Aymar? haya mucha gente. Hay formadas grandes colas de personas que quieren entrar a esta Plaza de San Pedro, que amanece espectacular. Tú la conoces bien, Ángels, imagínatela a esta hora de la mañana, mucho sol, todavía en un silencio llamativo para la cantidad de fieles que esperan para acceder a la Basílica. A mí particularmente, un hombre que ha lasciato tanta esperanza y tanto coraggio. Y aunque sea un momento... Estamos a unos metros del obelisco y te digo que se nota ya un incremento de la seguridad respecto a anoche, Ángels. Hay un despliegue mucho mayor de policías porque hoy ya sí se espera la llegada de muchísimas personas de medio mundo que ayer iniciaron el viaje al conocer la noticia de la muerte del Papa. Pues vamos a ir recorriendo esta mañana distintos puntos del Vaticano y de Roma para comprobar el ambiente en cada uno de ellos. Así que después, cuando empecemos el Abierto Aymar, vuelvo contigo. Luego hablamos. Hasta ahora. Dicen los vaticanistas que el Papa Francisco vivió entre lobos en sus intentos de reforma. Sergio Soto, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Y que los lobos, lejos de calmarse con los años, se volvieron cada vez más fieros. Así se refieren a un papa al que unánimemente se define como aperturista, crítico con el capitalismo, apoyo de los migrantes, a quien se destaca por haber introducido en la agenda de la Iglesia asuntos que estaban en el margen, pero al que otros discuten la profundidad de sus reformas. Se abre ahora, les decía, un proceso metódicamente ordenado que primero tiene que decir adiós a Francisco, enterrarle y escenificar la continuidad de la institución, y por eso lo primero es fijar una fecha para el funeral del Papa. Corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés, buenos días. Buenos días, Ángels. Hoy se espera, Joan, que sepamos ya con seguridad esa fecha, en lo que parece que será este fin de semana. Sí, el funeral se celebrará con toda probabilidad el próximo fin de semana y será diferente a los anteriores entierros de pontífices de los últimos siglos, porque en esta ocasión habrá cortejo, un cortejo que atravesará Roma desde la colina urbana del Vaticano a la del Esquilino para trasladar el féretro a la Basílica de Santa María Maggiore. Sin embargo, la fecha exacta se decidirá esta mañana en las congregaciones cardenalicias que se reunirán por primera vez como autoridad máxima responsable del Estado del Vaticano y de la Iglesia en ausencia del Papa, es decir, en el periodo llamado vacante. En cuanto a la fecha del cónclave, se baraja la posibilidad que sea a partir del 5 de mayo o bien a lo largo de la segunda semana de mayo. Serán las congregaciones cardenalicias también las que establecerán la fecha en los próximos días. Ahora sigo contigo, Joan. Sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrenal y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad únicamente respecto al lugar de mi sepultura. Fue escueto, fue sencillo, el testamento del Papa. Deseo que mi último viaje terrenal termine precisamente en este antiguo santuario mariano, donde iba a orar al inicio y al final de cada viaje apostólico, en la Basílica de Santa María la Mayor. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Tú estás ahí en esa basílica que el Papa ha elegido como lugar de su tumba. ¿Hay ya preparativos en ese templo? Sí, en realidad hace tiempo que comenzó a prepararse el espacio que acogerá los restos del Papa Francisco dentro de esta basílica, construida en el año 432 sobre una de las siete colinas de Roma. Fue justo después de que Francisco expresara ese deseo de descansar aquí eternamente. Ese espacio era un antiguo almacén de candelabros que está junto a la capilla dedicada a la Salus Populi Romani, que es el icono de la Virgen María al que Francisco, como contabais, tenía una especial devoción, y en la que hace unos minutos se ha oficiado la primera misa y la primera homilía de este día en memoria de Bergoglio. Hemos estado dentro, este es el sonido de esa homilía a la que han asistido los primeros fieles que hoy se acercan a este templo. Es con especial interés el día después de la muerte de Francisco y antes de que sus restos sean trasladados aquí para su descanso eterno, justo al lado de esa imagen de María al que, como contabais, Bergoglio venía a rezar antes y después de cada uno de los viajes de su pontificado. Seguimos después, Pablo. Hasta ahora. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Nos contaba Joan Solés cuándo puede ser la fecha del inicio del cónclave. Y ahí empieza el misterio, el cónclave y todos los cálculos acerca de quién sucederá a Francisco y cómo eso puede afectar al camino que ha seguido la Iglesia en los últimos años. Una de las claves es que el Papa, que acaba de morir, ha elegido a gran parte de los cardenales que ahora deben votar a su sucesor. Pero el proceso de un cónclave, Joan, siempre es complejo y con un punto de misterio. Por ahora lo que tenemos son unas pocas claves sobre los papables, sobre los candidatos y la información de cuáles espera que sean los tiempos. tiempos. Sí, los 135 cardenales electores, la mayoría creados por el Papa Francisco, proceden de 71 países porque Bergoglio quiso ampliar la representación del sur global, quiso aumentar el número de africanos, asiáticos y latinoamericanos en un futuro cónclave. Así pues, el próximo Papa debería ser aritméticamente de los llamados bergolianos y debería proseguir las reformas iniciadas por Francisco. Entre los bergolianos, por llamarlos así, encontramos al cardenal Parolin, número 2 del Vaticano, secretario de Estado, es decir, el jefe del gobierno del Vaticano, otro italiano muy carismático, el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, también el teólogo argentino Víctor Manuel Fernández, actual prefecto para la doctrina de la fe, algo así como el Ministerio del Interior del Vaticano. En fin, hay otros, el cardenal de Malta, Greg, el cardenal inglés Roche, el filipino Tagle, el irlandés Farwell, el actual camarlengo, en fin, la lista es larga. Entre los cardenales opositores a Francisco que podrían imponerse, las quinielas señalan a quien que tendrían posibilidades de salir elegidos: Silva de Timor Este, Osvaldo Gracias de la India, Eich de los Países Bajos, Da Rosario de Bangladesh, God de Singapur, Duca de la República Checa, Cordileone de los Estados Unidos o Angelo Bagnasco de Italia. En definitiva, los 135 cardenales electores deberán decidir si el perfil del futuro Papa es el de un seguidor o no de Francisco. Seguimos después en el Abierto, Joan. Gracias. Hasta luego. Sí, efectivamente. Yo creo que pocas veces en la historia de la Iglesia hemos visto un papa que ha tenido unas críticas tan férreas y tan violentas, ¿no? Sin embargo, yo creo que él lo llevaba a hombros, como él decía, como Jesús llevó la cruz, sabiendo que la solución estaba en el futuro, no simplemente en hacer concesiones, ¿no? Él ha sido muy valiente y también ha afrontado con dificultad. Yo sé que le han dolido, que le dolía la división en la Iglesia, pero tenía muy claro la mirada en el futuro, ¿no? Es el arzobispo de Madrid, José Cobo, que ayer en Hora 25 nos contó que cree que no habrá marcha atrás. Dice Cobo que un nuevo papa no puede suponer un retroceso porque la Iglesia mirará hacia adelante y que la forma de hacer Iglesia de Francisco ha sembrado una corriente de esperanza. Estas son las reacciones de quienes componen la institución, de sus fieles, de los curiosos en las calles, pero la muerte de un papa también desencadena toda una corriente de reacciones políticas, y aquí lo habitual ha sido ver una izquierda más cómoda que la derecha a la hora de destacar el legado de Francisco. En España, el gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. Todos los partidos políticos se suman al pésame, aunque con diferencias. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos los partidos del arco parlamentario han querido mostrar sus condolencias por la muerte del papa Francisco, aunque eso sobre todo la izquierda, la que pone el acento en los valores de su pontificado. Una persona muy comprometida con los débiles, con la gente que no tiene nada, con los vulnerables, con los migrantes. El gobierno que espera que el sucesor elegido por los cardenales siga el camino iniciado por Francisco. Creo que ha de continuar ese camino. Desde la derecha, el PP ha evitado expresar lo que espera del nuevo pontífice. Feijóo sí que reconoce la capacidad de Francisco para servir al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones, un mensaje en el que incidía Esther Muñoz. España no se entiende sin su alma católica y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Más escueto era, sin embargo, Santiago Abascal. Vox se une a las oraciones de los católicos y expresa un deseo. Que en el próximo cónclave los cardenales, unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan el mejor sucesor. El gobierno ha decretado 3 días de luto oficial, una decisión que criticaba, por ejemplo, el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que cree que no es una decisión coherente ni propia de un estado confesional. Y la muerte de Jorge Bergoglio conmociona especialmente a su país natal, Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha decretado 7 días de duelo nacional. El padre Jorge Nunca regresó a Argentina como papa, donde los fieles lo recuerdan como un papa transformador. Corresponsal en Buenos Aires, Berta Raventós, buenos días. Buenos días. Argentina llora la muerte de Francisco, el único papa latinoamericano y el papa de las periferias, como le llaman aquí. En su Buenos Aires natal lo recuerdan como el padre Jorge, quien ejerció durante 15 años como arzobispo de la ciudad. Este lunes, la Basílica de Flores, donde Francisco dio sus primeros pasos como sacerdote, se ha llenado de gente que ha acudido conmocionada a honrarlo. Yo hace mucho que no venía a una misa y Francisco lo logró, sobre todo por su mensaje tan fuerte contra la avaricia y la crueldad en estos tiempos donde no se escuchan muchas voces como la de Francisco. La misa excelente, un momento de oración, un momento de encuentro, un momento de reconciliación, un legado de lo que es el mensaje del Papa. O sea, de las personas poderosas de este momento del mundo, el que más honró el lugar que tenía. Verdaderamente un honor estar aquí en Argentina y, bueno, vivir de cerca el fallecimiento del Papa. Del gabinete de Javier Milei, solo la vicepresidenta Victoria Villarruel ha asistido a la misa de Flores. Está por ver si hoy Milei aparece en la homilía oficial en la Catedral de Buenos Aires, antes de emprender su viaje hacia Roma para llegar al funeral del Papa. En 10 minutos el abierto, en el que volveremos a Roma y ampliaremos toda la información y todas las reacciones por la muerte del Papa Francisco, y en el análisis... Hoy con Elena Pisonero, José María Lasalle y Eduardo Madina. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es martes, es el día después de la muerte del Papa Francisco, y hoy en el análisis van a estar Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Jens. Elena Pisonero, muy buenos días. Buenos días. Y José María Lasalle, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a ello, porque está Roma con los preparativos de lo que empieza ahora, después del fallecimiento del Papa, el funeral, el cónclave. Vamos a ir despacito con todo ello. Vamos a estar en directo en diversos puntos de la capital italiana, en el Vaticano. Y vamos a intentar también hablar y a ver si conseguimos sacar algo en claro de lo que pueda pasar en ese conclave, que es lo que tiene más misterio, es a la cita que rodea más misterio de todo lo que tiene que ver con la sucesión del Papa, en este caso del Papa Francisco. Él murió ayer a los 88 años como consecuencia de un ictus, lo dijo después ya por la tarde el parte médico del Vaticano, que fue a causa de un ictus por lo que había muerto el Papa ayer por la mañana, a las 7:35, y a partir de ahí, a partir de ese momento, en el Vaticano empiezan todos los ritos tradicionales que siguen a la muerte del pontífice. Y uno de estos ritos, este que escuchamos, es el momento en el que los apartamentos en el Palacio Apostólico, en la residencia de Santa Marta, donde vivía el Papa, eran sellados, se sellan. Pero además de los ritos que quedan por delante, los que ya se han celebrado el mundo entero, mira a estas horas a la Plaza de San Pedro, donde ya desde ayer, en cuanto se supo la noticia del fallecimiento del Papa, miles de personas se congregaron para despedir al sumo pontífice. Ahí en pleno centro del Vaticano, en esa Plaza de San Pedro, está el enviado especial de la SER a Roma, director de Hora 25, Aymar Bretos. Hola de nuevo, Aymar. Hola de nuevo, Ángels. Tú estuviste ayer, de hecho emitiste Hora 25 desde esa Plaza de San Pedro. Has amanecido otra vez en la Plaza de San Pedro. ¿Hay mucha diferencia en cuanto a trajín y a presencia de personas? Sí la hay. Están llegando ahora mismo grupos de distintos países, rezando algunos, cantando otros, con crucifijos de madera en la mano. Esos son los grupos organizados, digamos, hoy muchos más que ayer. Hay también mucha familia, pequeños grupos de fieles que van a intentar entrar también en la Basílica y que están formando colas enormes ahora mismo en los laterales de la plaza. Marisol Rojas, buenos días. Buenos días. Estamos en la cola para entrar en San Pedro. Hay muchos fieles que estaban de peregrinación en Roma por el año jubilar, y estos fieles nos comentaban que están muy agradecidos por el respeto y el acompañamiento que sienten por parte de los turistas que no son creyentes, pero que hacen cola con ellos mientras ellos están rezando, algunos en voz alta. La cola va bastante rápido, pero también es verdad, Aymar, que hay voluntarios de chaleco verde dando instrucciones para que todo fluya con rapidez. Entre los más madrugadores en esta cola estaba Antonio con su familia y con el rosario en la mano. Le hemos preguntado qué espera del próximo Papa. Cercare in primis il volere di Dio e il suo regno senza lasciarsi trasportare eccessivamente dal mondo, senza cercare di mischiare. Antonio dice que espera que el próximo Papa no se deje llevar por intentar captar la atención de los demás y no mezcle en exceso lo espiritual con lo terrenal. Te contaba antes a las 8, Ángels, que sí, las medidas de seguridad hoy sí son más, no sé si estrictas que ayer, desde luego más visibles que ayer. La previsión es que lleguen hoy al Vaticano, a esta Plaza de San Pedro, decenas de miles de personas de todo el mundo que ayer iniciaron el viaje al conocer la noticia de la muerte del Papa. Ay, María, la expectación atención mediática, ¿no? Porque yo creo que no hay un acontecimiento, aunque solo sea por lo visual, y ahora entraremos en ello, ¿eh? Yo hablaba del misterio del cónclave, pero todo el ceremonial levanta muchísima expectación. Entiendo que también ya la presencia de medios a esta hora incluso debe ser mayor que la de fieles. Apabullante. Te puedo hablar ahora de centenares de medios de comunicación en este punto de la Plaza San Pedro en la que estamos. Por toda Roma, en los distintos hoteles, pero en este punto ahora mismo hay... no te miento si te digo que hay cientos de cámaras de televisión y micrófonos de radio. Pues seguiremos, Aymar, hablando a lo largo de la mañana, que forma parte del equipo de enviados especiales de la cadena SER, el director de Hora 25 desde la Plaza de San Pedro. Desde ayer ya se emitió ayer Hora 25. No solo estamos en la Plaza de San Pedro, el Papa, como les estábamos contando, ha pedido en su testamento que se entierre en la Basílica, ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Él ha pedido que sea en un nicho pequeño, simple, que sea a ras de suelo, que le entierren en el suelo donde solamente esté inscrito su nombre, el nombre de Pontífice Franciscus, frente a las puertas de esta iglesia en Roma. Está otro de los enviados especiales de la SER, Pablo Morán. Hola, Pablo. Hola, Ángels, ¿qué tal? Lo relevante de esta petición, Pablo, es que el Papa ha pedido ser enterrado extramuros, es decir, fuera del Vaticano, donde se encuentran las tumbas de muchos de los obispos de Roma. ¿Cuál es ahora mismo la imagen ahí en esa basílica? Pues aquí también es la imagen de los fieles, mucha prensa también, pero sobre todo fieles y también curiosos que se han acercado aquí desde primera hora de la mañana, sabiendo efectivamente que este será o que es el espacio elegido por el Papa para su descanso eterno. Están llegando aquí desde las 7 de la mañana, desde la misma hora que han abierto las puertas del templo para asistir a los primeros oficios del día en memoria de Francisco, y algunos están dejando sus mensajes por escrito en un libro habilitado para ello junto a uno de los accesos de la basílica y junto a una imagen de Francisco. Mira, podemos leer el último mensaje en castellano escrito en este libro, que dice: gracias, Francisco, nos vas a hacer mucha falta. Aquí hace tiempo que comenzaron los trabajos para habilitar el espacio que acogerá esos restos de Bergoglio. Es una sala, un antiguo almacén de candelabros que está junto a la capilla dedicada a ese icono de María al que efectivamente Bergoglio venía a rezar antes y después de cada viaje de su pontificado. Le tenía una especial devoción y por eso eligió este templo para su descanso eterno. También es un templo muy simbólico aquí dentro de Roma. Está cerca de la estación de Termini, en un entorno muy conocido por cualquiera que haya visitado Roma, y está construido en el año 432 en una de las siete colinas de Roma. El campanario marca precisamente el punto más alto de esta ciudad. Así que todo lo que está rodeando ahora mismo este templo, esta basílica, pues está marcado efectivamente por esa muerte, por esa pérdida del Papa Francisco, y este va a ser uno de los puntos neurálgicos en las próximas horas. A lo mismo que le decía Aymar, vuelvo contigo a lo largo de la mañana, a lo largo de este abierto, iréis recorriendo alguno de los puntos de Roma donde ya se empieza a tomar el pulso de la reacción a la muerte del Papa Francisco, así que vuelvo contigo en un ratito. Aquí nos quedamos. Gracias. Ahora lo más inmediato es el funeral del Papa. Lo relevante, les decía, es que el pontífice ha pedido que no se le enterrara en el Vaticano, a diferencia de sus antecesores, pero además de esa imagen, que ya es llamativa y que marca la ruptura con lo que hicieron los anteriores papas, Francisco ha pedido también, insistimos, que su tumba sea una tumba sencilla, sin decoraciones, más allá de su nombre de como Papa, Franciscus, grabado en la lápida. Corresponsal en Roma, Joan Soles, ahora de nuevo. Hola de nuevo, buenos días. Así que ahora la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuándo se espera que sea el funeral? ¿Cuáles van a ser los preparativos y qué va a pasar antes de ese funeral? Pues mira, en 20 minutos, a las 9 de esta mañana, de este día siguiente al fallecimiento de Francisco, está previsto que empiece la primera congregación cardenalicia en la sala nueva del sínodo. Casi con toda probabilidad, la congregación decidirá la fecha del funeral, posiblemente el próximo fin de semana. No se conoce si decidirá también la fecha del cónclave, que tendría lugar en la primera quincena de mayo. Como hemos explicado esta mañana, el funeral será diferente a los anteriores entierros de pontífices de los últimos siglos. En esta ocasión se prevé un cortejo que será sin duda multitudinario. Joan, vuelvo contigo también dentro de un ratito para intentar dar las claves de ese cónclave, cuya fecha todavía no conocemos. Hago una primera ronda con los analistas de esta mañana. Es una figura, y además ayer estuvimos hablando ya con muchos expertos en cuanto conocimos la muerte del Papa Francisco, es una figura muy poliédrica. Yo creo que nadie cuestiona su vinculación a la sencillez, al pueblo, a la periferia, que ya era una palabra que él utilizaba muy a menudo. Papa revolucionario, le han llamado algunos también, pero siempre nos queda la duda, Elena, si consiguió hacer todo lo que él quería hacer, si si los poderes y los movimientos tectónicos dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia, le permitieron ser el Papa que él había planeado ser cuando le eligieron. Supongo que eso, el único que lo sabría era él mismo, pero yo creo que desde luego hizo más que muchísimos. Y yo lo que quería destacar es, bueno, son dos ángulos, ¿no? Uno, el carisma que tenía. Yo creo que era una persona que realmente imponía un liderazgo con su propia presencia. Y yo creo que ese ángulo del liderazgo diferencial en estos tiempos, una vez que ha alcanzado el poder, nada menos que del Vaticano, ya es para mí una lección clara de cómo se puede ejercer ese liderazgo desde la conciencia y desde lo que realmente eran sus convicciones, ¿no? Y creo que no es una cuestión menor, ¿no? Contestando a tu pregunta. Eso ya era en sí mismo marcar una diferencia, toda la liturgia que estás comentando, el marcar la diferencia, el ir hacia la esencia de lo que era su posición, me parece que es una llamada de atención para muchos líderes en estos tiempos que corren, ¿no? Y luego está el otro ángulo que es fundamental y que me ha gustado en alguna de las cosas que he leído estos dos días, es que era la conciencia moral global en un mundo fragmentado. Él quería trascender de lo que era la propia o exclusivamente la Iglesia Católica para intentar transmitir esa visión de que la humanidad tiene que recordar lo que es y como tal esa reivindicación del humanismo y de las personas que me parece que es esencial en estos tiempos. O sea que no me parece en absoluto un legado menor. Lo que haya conseguido hacer en la Iglesia con las luchas de poder, pues es propio de todos los ámbitos donde hay poder. Difícil, complicado. Bueno, si podemos definir la religión como una codificación moral de una determinada fe, pues estos 13 años o 12 años de mandato del Papa Francisco son un intento de avanzar en esa codificación moral de la fe, en el sentido de conciencia ecológica, en el sentido de incorporación de las periferias. Él viene de una de ellas, viene de un continente que nunca tuvo un papa, hasta él mismo, al centro de conversación global de esta fe, que es el Vaticano. En abrir la curia hacia las mujeres, en dar un mayor papel a las mujeres dentro de la curia vaticana, en incorporar una narrativa comprensiva y avanzada de las distintas orientaciones sexuales a la narrativa propia del propio Vaticano. Un papa muy valiente en la lucha interna y la búsqueda de justicia contra la pederastia, las violaciones y las agresiones sexuales que inundan a la Iglesia Católica en muchos países del mundo. Yo creo que deja apuntadas muchas líneas de potencial reforma. Es verdad que están lejos de ser consolidadas y completadas porque los tiempos de la Iglesia Católica son los que son, los procesos son tan misteriosos y complejos como son, y seguramente ha tenido que lidiar con muchas resistencias internas, pero deja una narrativa, un posicionamiento, una incorporación a esa moral que codifica la fe católica, que yo creo que pone un listón muy alto para quien sea su sucesor. Veamos ahora qué hace la Iglesia, cómo reacciona, lo trataremos a lo largo de la mañana, ¿no? Pero vamos a ver cómo es de permeable o de impermeable a los nuevos epicentros de poder que se están configurando alrededor de la era Trump, de los ultraconservadores y ultracatólicos que le rodean y que seguramente van a querer jugar un papel en este cónclave que van a hacer dentro de un par de semanas en la Capilla Sixtina del Vaticano. Ayer nos decían todos con los que hablábamos desde Roma, expertos, conocedores infinitamente sí, más que nosotros de la materia, que no iba a ser un cónclave fácil. Sin duda. Había unanimidad en eso, las hay. Bueno, no va a ser un conclave fácil, pero es verdad que en la línea de lo que estábamos comentando, él ha ido afrontando una serie de reformas muy profundas y entre otras la renovación del Colegio de Electores. Sí, sí. Y ese es un cambio también que afecta a la curia y a lo que representa el poder político, el gobierno del Vaticano y que al día de hoy hace que de los 135 electores, 105 hayan sido nombrados por el Papa Francisco. El 80% decían ahí. Y 23 provienen de Benedicto XVI y 5 de Juan Pablo II. Este ya es un dato, ¿no? Como es un dato también en esta reflexión que se plantea sobre la apertura de la Iglesia hacia los márgenes de lo que ha sido el mundo de la Iglesia, unos márgenes que le ha legado de los centros de poder muy ligados a América Latina y a Europa, en esa expansión de la Iglesia ha conseguido que al día de hoy la Iglesia Católica sea la confesión más numerosa de la humanidad. Es decir, de los 5.000... Son datos que, curiosamente, los publica el Dicasterio de Comunicación de la Iglesia, que dirige una mujer, pero que permite en un ejercicio de transparencia absoluta saber cómo en estos momentos se organiza la Iglesia Católica, ¿no? De los 5.500 millones de creyentes que hay en el planeta, sobre los 8.000, 1.400 son católicos, otros 1.000 cristianos y 1.400 musulmanes. Eso coloca a la Iglesia Católica en un lugar central dentro del mundo global, porque 1,4 de cada 5 y de cada 8 seres humanos es católico. Y a eso se añade que el 48% de esos fieles hablan español. Y que el ámbito de expansión y de crecimiento más importante de la Iglesia sea África, que es el continente llamado a ser capital y determinante en la configuración geopolítica del planeta en los próximos años. Y que además el peso de la mujer dentro de la Iglesia es mayor en fieles que los hombres, pero es que además en el ámbito de lo que es la estructura propiamente de la Iglesia haya 600.000 religiosas y 400.000 sacerdotes y religiosos. Es decir, que hay una clara desproporción también en favor de la mujer. Es decir, hay toda una serie de elementos fácticos que nos ponen de manifiesto que la Iglesia ha ido modificando sus ejes de configuración de una centralidad muy heredera de una modernidad también religiosa que tenía que ver con la expansión tradicional de lo que fue la Iglesia Católica en su soporte original europeo hacia América gracias a la evangelización española, pero sin embargo una apuesta muy clara por todo lo que representa Asia y particularmente África. Eso va a ser importante. Eso va a ser importante porque estamos hablando de un contexto en el que, como se está viendo en estos momentos, se restauran en un ámbito muy simbólico la potestas, el poder en el sentido hegemónico del término que libran Estados Unidos y China por el control del planeta, pero al mismo tiempo la auctoritas, esa legitimidad profunda basada en las conciencias, genera también sus dinámicas de poder. Y la Iglesia ahí tiene un protagonismo que supo escuchar. Curiosamente, el Papa Francisco, que hizo una apuesta muy clara por una Iglesia asentada sobre quienes huyen de la crueldad del mundo, y no hay que olvidar que una parte muy importante del poder hoy se asocia a la crueldad, y la extrema derecha, si le caracteriza algo, es precisamente la crueldad frente al amor. ¿No? Esa polémica sobre el ordo amoris que planteó Vance al propio Papa Francisco en el pasado mes de febrero, y que es una reflexión sobre cuál es el peso del amor dentro de la configuración evangélica de la Iglesia Católica. Y esos son datos, yo creo que relevantes para saber quién puede continuar el legado del Papa Francisco. El Abierto, SER Podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Elena Pisonero y José María Lasalle. Vamos a ir alternando el análisis, la actualidad desde Roma y desde el Vaticano, con las reacciones que se han producido en el mundo entero tras la muerte del Papa Francisco. Y voy a empezar por la reacción en el país de origen del Papa Francisco, en Argentina, porque ahí ha causado una conmoción especial. Se entiende el poder transformador del primer Papa latinoamericano. Nuestro querido Francisco siempre decía que Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que a veces nos cansamos. Con una misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y oficios en diversas iglesias de la capital argentina, se despidió ayer a Francisco, al Cardenal Bergoglio, al Padre Jorge, como lo siguen llamando. Allí en Argentina muchos fieles del barrio de Flores, donde el pontífice se inició como sacerdote hace décadas. Nuestra corresponsal en Buenos Aires es Berta Raventós. Berta, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Berta, ¿cómo se ha vivido ese primer día tras la muerte de Francisco en Buenos Aires? Pues con enorme conmoción, tanto fieles como personas allegadas a él se han ido congregando a llorarlo en varias misas que se han celebrado por la ciudad. La más concurrida ha sido la del barrio de Flores, en la basílica donde él se inició como sacerdote y en el barrio donde él nació y creció. De hecho, en esta iglesia hemos podido hablar con el actual párroco Martín Burdió, que fue discípulo de Francisco, y dice que lo despide ahora como se despide a un padre. Aquí nos dejó una alegría muy grande, que era su caminar en este barrio, en esta iglesia. Su vocación nació aquí, su llamado nació aquí, así que es un lugar, bueno, muy, muy importante, muy emblemático. Aquí está su raíz, nos deja su raíz. Aunque los porteños no han salido en masa a la calle como lo hicieron, por ejemplo, cuando murió Diego Armando Maradona en pleno confinamiento por coronavirus, sí que es verdad que los templos se han llenado y que quienes han acudido lo han hecho con mucha emoción y sentimiento. Berta, y siendo Argentina un país tan tendente a la polarización, ¿el Papa Francisco también ha sido una figura polarizante, una figura de discordia? Pues es interesante porque Francisco nunca se posicionó en la brecha que separa el peronismo del antiperonismo. Algunos dicen que por eso fue que nunca volvió a Argentina siendo papa. Es cierto que la doctrina social de la Iglesia se acercaría más en lo teórico al peronismo, pero hubo dirigentes como la propia Cristina Kirchner que lo acusó de ser de derecha. En esta primera misa de este lunes pudimos hablar con Victoria Morales, quien fue mano derecha de Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. Hubo intereses de algunos políticos y de algunos medios de comunicación en traducir su mensaje malintencionado, ¿no? Engañando un poco al pueblo. Yo creo que hubo una intención de confundir la imagen de Francisco, no como un líder religioso, sino querer mostrarlo como un líder político. Por otra parte, como sabéis, Milei llegó a decir que Francisco era el representante del maligno en la tierra. Lo llamó zurdo, lo llamó comunista, aunque ayer hizo un tuit a primera hora expresando sus condolencias y obviando pues las diferencias ideológicas que lo separan de Francisco. Si no me equivoco, Berta, le llegó a llamar imbécil, me parece. Sí, esto fue hace años, pero lo hizo. 7 días de luto, pues, en Argentina. Berta, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Las reacciones en Buenos Aires, las reacciones en Argentina a la muerte del Papa Francisco. Y podemos saludar también a Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Tú, además, recién llegado a Roma, llegaste ayer por la tarde con alguna primera impresión en tu primer paseo por Roma después de conocer la muerte del Papa Francisco. Sí, desde luego. El de ayer es uno de los días más tranquilos en Italia en general, en Roma en particular. Pues el lunes de Pascua, la Pascueta, es un día en que la gente aquí tradicionalmente en Roma se va al mar, se va a Fiumicino, se va a Ostia, y es un día eminentemente familiar. Uh-huh. Y hay enormes tráficos, precisamente, enorme tráfico por esto. Y luego por la tarde, yo cuando llegué, con algunas dificultades desde el aeropuerto, bueno, lo que vi fueron iglesias abiertas, como por otra parte tampoco es excepción en Roma, y grupos de gente con el rosario. Me acerqué a la Plaza de San Pedro y había más de lo mismo. O sea que más o menos lo esperado, imagino, porque es mi primer cónclave. Ignacio, tú fuiste recibido en audiencia por el Papa, o sea, tú estuviste cerca. Bueno, yo cerca. Acompañé al director del Instituto Cervantes, a Luis García Montero, yo le acompañé. De hecho, yo pensaba que me iba a quedar como Moisés, ¿no?, fuera de la Tierra Prometida, pero en un momento dado un prelado muy elegante me dio un capotazo y nos hizo entrar a los que acompañábamos a Luis, a 2 personas... Y bueno, fue muy hermoso, realmente, bueno, como experiencia estética es una cosa, aquello fue una cosa tremenda, y como experiencia humana, desde luego, también. Tú titulas hoy el obituario en El País, la lírica de Assisi, la disciplina de Loyola, y tú cuentas que la elección del nombre papal de Mario Bergoglio como Francisco, había mucho de pastoral, pero también había mucho de político. Bueno, en efecto, además, cuando eres sumo pontífice, me imagino que es muy difícil deslindar una cosa de la otra. Él, hay que tener en cuenta hasta qué punto San Francisco de Asís fue una figura de que sacudió la Iglesia, y que un sumo pontífice, tantos siglos después, cuando nadie había tenido ese coraje de coger ese nombre, se lo impone, es ya muy significativo. Y es muy significativo también que esa primera encíclica que escribió él en su integridad, Laudato Si, bueno, arrancara precisamente de unos versos muy célebres del propio San Francisco, que tienen que ver con la ecología, con la creación y demás. Por tanto, es algo muy importante. San Francisco de Asís es alguien que era el hijo de un rico que lo deja todo y vive prácticamente en la desnudez y en la mendicidad para intentar cambiar la Iglesia de su tiempo. Por tanto, era ya una proclama desde el minuto cero del pontificado. Pues Ignacio, déjame que vaya al boletín de las 9. Seguimos hablando después, porque ante esta declaración de intenciones, que ya era con el propio nombre que elige para su pontificado, quiero hablar contigo de qué deja, qué legado deja en la Iglesia y lo que puede pasar a partir de ahora, que es de lo que hablábamos con los analistas esta mañana. en el Abierto, Eduardo Madina, Elena Pisonero, José María Lasalle. Está también con nosotros desde Roma el director del Instituto Cervantes en esa ciudad, Ignacio Peiró. Ignacio, antes, bueno, están aquí sentados en la mesa alguno que yo creo que es un amigo tuyo. Lo digo por si has estado escuchando y no te parece bien algo que digan, tú les contestas, ¿eh? Me parece todo estupendamente equilibrado y fino, como por otra parte esperaba. Exacto, no esperabas menos de ellos, ¿no? Lo decía porque veníamos de hablar un poco de hacia dónde se había movido el eje de la Iglesia, el eje del catolicismo con la presencia del Papa Francisco. Y claro, la pregunta es si hay marcha atrás, es decir, si con el movimiento de este eje ya se va a quedar donde está. Bueno, yo creo que lo que vemos desde el Concilio Vaticano II, que ya fue hace la friolera de 60 años hasta hoy, es en efecto, digamos, unos vientos de renovación continua. La Iglesia tiene sus tiempos y a veces esos cambios, el propio Concilio, tardan en asimilarse, tardan en asentarse, pero digamos que las restauraciones, por así decir, no acostumbran a ser posibles. En todo caso, sí que creo que cada pontificado parece que va añadiendo unas capas de significado, unos énfasis distintos, ¿no? Si uno tenía pues la alta teología, un intelectual de prestigio, como fue Benedicto XVI, pues luego hemos tenido un señor pues mucho más cercano, con un estilo mucho más de párroco, con un mensaje de pureza, de desnudez evangélica, que de la humanidad en el centro, que se ha, bueno, que se ha hecho sentir. Y luego además creo que con un final de, en su vida muy importante, el hecho de que justamente al final de su pontificado pues hayan, bueno, estemos rodeados en el mundo de figuras como Trump, Putin y todo lo demás, pues ha hecho que un hombre que en teoría es un hombre de fe sea el que ha hablado a veces en público con la voz de la razón. Y eso es algo que sin duda pues da prestigio a él y también a su cátedra. Pero estos nuevos aires de los que tú hablas, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca, esta involución que parece que está viviendo el mundo en ciertos aspectos, ¿tú crees que se puede colar por las rendijas de la puerta en el cónclave? Porque también hay representación de la ultraderecha y de ultraconservadores en la Iglesia. Bueno, lo que uno ve es simplemente viviendo en Roma. El otro día yo fui a una universidad pontificia donde había más de 100 nacionalidades y no me imagino cuántas, digamos, órdenes y procedencias religiosas, digamos, dentro del catolicismo habría. Lo que quiero decir es que la Iglesia es una realidad tremendamente diversa, donde existen desde misioneros con sandalias hasta altos obispos con mitras y sedas, y por tanto, de alguna manera se las han arreglado para convivir. En cuanto a la evolución doctrinal, bueno, pues ahí sí que es posible que me falte quizá un grado de conocimiento teológico, ¿no? Que quizá no tengo, sí. Pues Ignacio, muchísimas gracias. Nos veremos alguno de estos días por ahí por Roma. Os esperamos. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias. Ahora vuelvo a la mesa de análisis, pero primero, Soles, estás ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. Porque se ha hecho pública ya la primera fotografía del Papa. Sí, el cuerpo de Francisco sigue en la capilla de la residencia Santa Marta, la que era su casa. Aparece en un féretro de marcos rojos el Papa vestido con los hábitos pontificios, también rojos, en la capilla de Santa Marta, repetimos, la residencia que era su casa. En estos momentos está previsto que se reúna en la sala nueva del Sínodo en el Vaticano, al lado de la que era su casa, la casa de Francisco, la primera congregación cardenalicia que deberá decidir la fecha del funeral de Francisco, seguramente el próximo fin de semana. No se conoce si además fijará también la fecha exacta de inicio del cónclave, que debería elegir un nuevo pontífice en la primera quincena de mayo. De todas formas, como sabéis, mañana el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro. Durante 3 días los fieles podrán desfilar ante el féretro. Hasta el viernes se prevén largas colas, lógicamente. Pues luego sigo hablando contigo, Joan, que luego te pregunto. Perfecto. Por detalles del cónclave, pero ahora la primera imagen acabamos de ver en la residencia de Santa Marta, donde quiso vivir el Papa y donde falleció ayer el Papa, la primera imagen del pontífice fallecido ya en el féretro. Y por retomar algo de lo que hablamos hablábamos con Peiró, Elena, que yo le preguntaba si esos aires que él hacía referencia a todos los cambios que están sacudiendo el mundo, si eso se puede colar por las rendijas de la puerta del cónclave a pesar de que esté cerrada con llave. Sí, no, yo creo que hay muchas corrientes en todos los sentidos, sí, ¿no? Sí, yo creo que se colará eso y se colará como es propio de todo ese rito del cónclave lo que son las luchas de poder, aunque el 80% hayan sido nombrados por el propio Papa Francisco, digamos que no deja de ser un procedimiento de elección de alguien que tiene mucho poder. Y es indudable que todo estará en el ambiente, ¿no? ¿No? Yo creo que es difícil, ayer le oía también a Javier Cercas, ¿no? Sí. El que diga que sabe, pues bueno, pues es una elucubración. Siempre se piensa que hay que elegir el que es propio de los tiempos, bueno, pero el que sea propio de los tiempos también va por barrios, ¿no? Yo creo que es difícil, es una elección difícil, como lo es, como lo ha sido siempre. Y bueno, yo creo que lo que sería valorable es que todo lo que se ha valorado a nivel global de alguna manera se tenga en cuenta. Yo creo que la reacción que ha habido ante la muerte del Papa Francisco es una buena valoración, valga la redundancia, una buena valoración de lo que ha sido importante en estos 12 años de papado del Papa Francisco, ¿no? Pero hay muchas pulsiones, ¿no? José María hablaba, y creo que es relevante, de la demografía de los fieles, ¿no? De los creyentes, y eso pues puede apuntar efectivamente que las tendencias van hacia otros continentes que no han estado nunca en el centro de la decisión o del poder en el Vaticano, como son claramente África, que es la esperanza eterna, pero que efectivamente en términos demográficos va a ser quien tire en los próximos años del planeta, y por supuesto de Asia. Pero que eso en un momento de fragmentación geopolítica sea lo decisorio, pues también parece ingenuo incluso, ¿no? O sea, que va a ser interesante. No he visto la película esta de Cónclave, quizá que es un buen momento para verla. Y de leer el libro de Cercas también. Me ha gustado porque, mira, lo que refleja es lo que yo intentaba subrayar de la humanidad, del carisma de una persona, ¿no? Que ha enamorado a un hombre que se declara ateo, pero que valora la capacidad que ha tenido una sola persona de generar todo esto que estamos valorando hoy, ¿no? Sí. Todos esos movimientos, Edu, que hay fuera de la Iglesia, o sea, la Iglesia es impermeable a estos movimientos, a este cambio geopolítico del mundo. Pues mira, estudié con los jesuitas en Deusto, el Papa Francisco es el primer Papa jesuita, que es una cuestión de poner en valor por un licenciado en esa universidad. Pero no soy nada experto en la Iglesia Vaticana. Y me temo que estos días vamos a ver a mucha gente jugando a apuestas de quién puede ganar, un poco en función de, antes José María daba claves de los electores, ¿no? Quiénes han sido nombrados por el actual Papa, quiénes son más bien herederos de los dos anteriores y qué configuración tiene el actual conclave que va a elegir dentro de esa Capilla Sixtina el nuevo Papa. Es muy difícil saber quién va a salir de ahí, porque si hay un espacio misterioso, seguramente es esa capilla cuando se cierra la puerta y cuando se empieza a elegir en ese sistema de votación que todos hemos vuelto a ver, ¿no? Ya lo conocíamos, pero de manera algo más difusa, y hemos vuelto a ver en esta película Cónclave, que es estupenda y que no puede estar, junto con el libro de Cercas, más de moda estas semanas y estos días, ¿no? Así que te puedo decir lo que me gustaría. Sí me gustaría que la Iglesia siguiera el camino trazado por este Papa jesuita y latinoamericano que ha fallecido ayer lunes. Y me gustaría que lo hiciera porque creo que es el inicio de una serie de reformas que la Iglesia necesita, que esa sociología católica y cristiana que crece en el mundo en los últimos años y que es ya la primera religión más seguida, necesita también. Creo que las sociedades donde estas religiones son hegemónicas también necesitan una narrativa por parte de los líderes de esa Iglesia abierta a las nuevas realidades de un mundo que ha cambiado y que está en un proceso de transformación de enorme profundidad. Y además creo que sería enormemente oportuno que un epicentro de narrativas colectivas de la humanidad, muy importante en la configuración de la moral humana y para mucha gente una línea de comportamiento vital, fuera impermeable a los ultra no sé cómo definirles, ultracatólicos y ultraderechistas, ultraconservadores fanáticos. Y fanáticos que rodean al nuevo presidente de Estados Unidos, que está destrozando muchos de los elementos de certeza que teníamos en la manera de relacionarnos a nivel humano, a nivel comercial, a nivel económico, a nivel político, a nivel geopolítico, a muchos niveles. Así que ojalá cuando esa puerta se cierre, en parte se cierre también a los nuevos vientos ultras que recorren algunas cancillerías, entre otras, bueno, pues la del país al que pertenecía Francisco, el señor Milei, o la de Estados Unidos, que son gente que grita mucho y que arregla más bien poco. Más bien creo que se dedica a romper mucho de lo que había. ¿Crees posible este aislamiento? Bueno, claro, en este caso los caminos del Señor son inescrutables, habría que decir, ¿no? Y sobre todo cuando sobrevuela el Espíritu Santo la Capilla Sixtina. Yo que soy profesor en una universidad jesuítica, como es ICADE, pues, y tengo grandes amigos que son jesuitas, he de reconocer que el mundo de los jesuitas se ha hecho sentir de alguna manera en todas las reformas que ha impulsado el Papa Francisco, ¿no? Sobre todo porque ha ido más a las cosas. Es decir, así como Juan Pablo II y Benedicto XVI, Juan Pablo II probablemente por su conformación vital, viniendo de un país como Polonia, dio una batalla ideológica, casi me atrevería a decir, en plena Guerra Fría. Benedicto XVI templó teológicamente lo que ideológicamente había impulsado Juan Pablo II. Y fue, como discípulo de Urs von Balthasar, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica. Y llegó un jesuita para poner orden en las cosas. En este caso, en las cosas de la Iglesia. La curia, metiéndola en cintura y cambiando los dicasterios e introduciendo a la mujer. Metiendo en cintura no tanto la reflexión a través de encíclicas, sino a través de notas y motus proprios. Por tanto, centrándose más en una actividad muy propia de los decretos leyes dentro de la propia Iglesia. Por cierto, dos de ellos dedicados a la inteligencia artificial, en la última Antiqua et Nova, que se publicó el 28 de enero de este año y que es un documento que recomiendo para cualquiera que tenga interés sobre inteligencia artificial, porque me parece de los documentos más intelectualmente finos que se han escrito y donde, firmada por los responsables, pero con el Nil Obstab del Santo Padre, ¿no? Sí. Y respondiendo a un impulso claro que él ha manifestado de manera reiterada por la preocupación de la Iglesia acerca de la inteligencia artificial. E insisto que es para mí uno de los documentos más interesantes desde un punto de vista filosófico, porque se dicen muchas cosas sobre la inteligencia artificial, pero muchas de ellas carecen de la debida sensatez, ¿no? Y luego hizo algo también muy importante, y es que afrontó una apertura a esa Iglesia que no estaba centrada en las áreas de poder históricas, que es lo que comentábamos antes. Y ahí ese descentramiento de la Iglesia y esa apertura hacia la marginalidad me parece realmente trascendental, porque se preocupa, y esta es la reflexión antes que quería destacar, por poner en valor lo evangélico frente a lo simbólico. Y particularmente en un mundo como el que estamos viviendo, donde la crueldad está convirtiéndose en algo estructural, de pronto un mensaje sobre el amor, sobre estar del lado de los marginados, de aquellos que incluso dentro de la Iglesia han sido los olvidados, porque han sido las iglesias más apartadas de la centralidad de la Iglesia, ¿no? A mí eso me parece fundamental porque, insisto, la elección, como decía Ignacio Peiró, de San Francisco de Asís, es una apuesta por la pobreza, es una apuesta por la ecología, es una apuesta por todo lo que tiene que ver más con el alma poética de la Iglesia, que es lo que necesita el mundo. Esa conciencia poética frente de ser referencia frente a lo, casi me atrevería a decir, nihilista en el sentido más literal del término, que es lo que vemos todos los días en la Rusia de Putin, en la China de Xi Jinping. Qué bonito sería en el Capitolio. Qué bonito sería. Qué bonito. Dejadme que haga una pausa y a la vuelta volvemos a Roma para conocer detalles y algunos de los nombres. Es muy difícil, ¿eh? Si siempre es difícil hacer quinielas, yo creo que en esta ocasión más, pero algunos de los nombres que podrían ser papables en este conclave que todavía no sabemos cuándo va a empezar. En el abierto, Eduardo Madina, Elena Pisonero y José María Lasalle estábamos elucubrando sobre qué puede pasar con la sucesión del Papa Francisco. No hay fecha todavía para el conclave. Desde las 9 de la mañana están reunidos los cardenales para organizar todo lo que viene a partir de ahora. Primero, el traslado del féretro, como nos contaba Joan Soles antes, desde la residencia Santa Marta, donde ya está expuesto. Son las primeras imágenes que ya están ofreciendo todas las televisiones y toda la prensa gráfica del Papa fallecido, del Papa Francisco. El traslado al Vaticano, el funeral y después establecer la fecha para el cónclave. No se sabe todavía cuándo va a ser. Sí se sabe que están convocados 135 cardenales electores. Joan Solés, vamos con las claves de este cónclave. Sí, antes del cónclave, los cardenales se reunirán en la Ciudad del Vaticano en una serie de congregaciones generales. En estas reuniones discutirán la situación actual de la Iglesia Católica y el perfil del próximo pontífice. Solo los cardenales menores de 80 años pueden participar en la votación del cónclave, siendo actualmente de 135 los cardenales electores, como decías, un número que supera el límite tradicional de 120. Los cardenales deberán jurar que guardarán el secreto, se encerrarán en la Capilla Sixtina bajo llave, de ahí el nombre de cónclave con llave, hasta que puedan elegir un sucesor. Se requiere una mayoría de 2/3, en ese caso 90 votos para elegir al nuevo Papa. Se pueden realizar hasta 4 votaciones diarias tras el día inicial. Como sabéis, después de cada ronda sin resultado, las papeletas se queman, produciendo el característico humo negro visible desde el exterior. De lo contrario, el humo blanco anunciará Habemus Papa. Eso será ya en el mes de mayo. Pues veremos cuando conozcamos esta fecha y cuando... Dime. Si te parece que sí. Hoy en día los cardenales papables, según las quinielas, pues son Parolin, el secretario de Estado actualmente, Zuppi, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el argentino Fernández, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y entre los cardenales opositores, pues la quiniela contempla la posibilidad de que puedan salir elegidos Silva de Timor del Este, Osvaldo Gracias de la India, Eik de Países Bajos, Rosario de Bangladesh, Gott de Singapur, Duca de la República Checa o Angelo Bañas de Italia. Pero ante esta lista de nombres y estas quinielas, Joan, lo que decíamos ayer, mm-hmm, que quien entra papa en el cónclave sale cardenal. Sí, es muy probable. Es lo más probable. Con lo cual, estaremos atentos a esas fumatas. Joan, cualquier novedad nos pides paso. Por supuesto. Más reacciones. Estábamos antes en Argentina, en el país natal del Papa Francisco. Aquí en España, ayer hubo comparecencia del ministro de Justicia y Presidencia. Se han decretado 3 días de luto oficial por la muerte del pontífice. Todos los partidos del arco parlamentario han trasladado sus condolencias por la muerte del Papa, aunque con diferencias en estas condolencias. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Claro, porque llama la atención las condolencias y todos los mensajes que han salido de la izquierda destacando el carácter social de Francisco, poniendo en valor su cercanía a los colectivos más vulnerables, más desfavorecidos. En el PP hablan de un papa que fue capaz de trasladar las convicciones a la Iglesia, pero más curiosa, comedida, es la reacción de Vox, cuyo líder ha despedido a Francisco con un escueto mensaje en redes. Sí, solo se limitaba a Santiago Abascal en redes sociales a decir que Vox se une a las oraciones de todos los católicos por el alma del Papa Francisco. Eso sí, las condolencias, como decías, Ángeles, han llegado desde todos los partidos del arco parlamentario, aunque cada parte pone el foco en aspectos diferentes. La izquierda en general lo que destaca es ese compromiso de Francisco con los más vulnerables de la sociedad, valores a los que hacía referencia el presidente del gobierno ya ayer en un mensaje en redes sociales, y a los que ponía voz el ministro Félix Bolaños. Una persona muy comprometida con los débiles, con la gente que no tiene nada, con los vulnerables, con los migrantes que llegan muchas veces a las fronteras europeas y a las costas europeas sin tener nada más que la búsqueda. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ayer en los micrófonos de Hora 14 pedía a la Iglesia que continúe el camino reformista emprendido durante el pontificado de Francisco. Desde luego, el pontificado de Francisco ha sido un pontificado abierto, solidario, de lucha por la justicia social, ha sido un gran papa y un hombre bueno. Y creo que es un camino que ha recorrido durante estos años la Iglesia y creo que ha de continuar ese camino. Quien ha evitado expresar lo que espera del nuevo pontífice es el PP. Feijóo sí ha querido reconocer la capacidad de Francisco para servir al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones. Recordaba que el Papa estuvo a punto de hacer el Camino de Santiago y Esther Muñoz, vicesecretaria del Partido Popular, sí que ponía el foco en el sucesor. Es un Papa, el Papa Francisco, que ha servido a la Iglesia y al mundo desde sus convicciones y pensamiento. España no se entiende sin su alma católica y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Desde el resto de la izquierda, Ángels, por ejemplo, Yolanda Díaz ha definido al Papa como un embajador del trabajo decente. Su partido destacaba el compromiso con la paz de Francisco. Lara Hernández es secretaria de organización. El Papa Francisco condenó la guerra de Ucrania, condenó el genocidio palestino, tantas otras guerras que tristemente han sido olvidadas, y señaló además su firme compromiso de trabajar por conseguir y alcanzar la paz. Y a pesar del escueto mensaje en redes sociales de Santiago Abascal, el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, sí que expresaba un deseo de cara a futuro. Confiamos que en el próximo cónclave los cardenales, unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan el mejor sucesor para ocupar el trono de San Pedro y la jefatura del Estado Vaticano. España ha decretado 3 días de luto oficial, una decisión de la que por ahora solo se ha desmarcado un diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, al que no le parece coherente esa decisión, no es propia, ha dicho el diputado de Izquierda Unida, de un Estado que se declara aconfesional. Guille, gracias. Hasta luego. Más allá de esta excepción, Edu, es curiosa, ¿no? Parece la cercanía de la izquierda a este Papa, o al menos el sentimiento, la condolencia a este Papa, poniendo el acento en su vertiente más social, y en cambio la ultraderecha, con ese mensaje incluso del portavoz, a ver qué pasa con el próximo. Bueno, no sería de extrañar, porque no debería serlo, porque creo que este ha sido el primer Papa que ha sido capaz de entrar y hacer sentir como propia y trasladar con un discurso propio un cierto vínculo con realidades que la izquierda a nivel global más o menos describe, ¿no? Una concepción abierta de la sexualidad, una manera algo más abierta de comprender el significado de la familia, de comprender el significado de la pertenencia, una manera de entender a aquellos que nunca están dentro de los centros del debate, los marginados, los periféricos, los que nunca están dentro del eje central de la conversación, los que siempre se quedan fuera. Entre los que se hunden y los que se salvan, pues poner un ojo en quienes se hunden. Por las injusticias del sistema capitalista, por los problemas redistributivos, por los problemas de injusticias sociales que muchos países del mundo tienen, unos en mayor y otros en menor medida, más o menos de manera generalizada, ¿no? Que haya sido capaz de mirar con ojos distintos el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica, que haya tenido una narrativa distinta hacia todas esas zonas de la sociedad donde la izquierda, en términos generales, suele poner los ojos, hace que en dirigentes socialistas, en dirigentes de la izquierda, de muchos países del mundo y de muchas y distintas organizaciones de izquierdas de esos países del mundo, haya una visión, vamos a decir, generosa y positiva del legado que dejan estos 12 años de mandato papal del Papa Francisco. Y por tanto, en el lado convexo de esta realidad, aparecen estos ultraderechistas que creen que la sexualidad es suya, que creen que la religión es suya, que creen que la identidad la definen ellos, que creen que la pertenencia la definen ellos, que la familia la definen ellos, y todo lo que se sale de eso que definen ellos tiene siempre algo así como la sospecha de la herejía, la sospecha del pecado y de la ilegalidad. Y bueno, es normal que no les guste, ¿no? Cuando al Papa, el Papa Francisco fallece y a Vox no le gusta, seguramente hay una señal de que los 12 años del Papa Francisco han significado un avance frente a los retrógrados y los fanáticos que nunca miran con buenos ojos aquellas realidades que avanzan, ¿no? ¿Te llama la atención a ti, Lasay, esa cercanía, digamos, de la izquierda al Papa Francisco y, en cambio, esa lejanía de la ultraderecha? Bueno, hoy escribe Juan Bedoya en el país una reflexión sobre el Papa y cómo los sectores más ultraconservadores han quemado muchas veces su figura, ¿no? Rezos en su momento, hubo rezos para su muerte. Que se le atribuía, pues eso, sí, que el maligno, encarnado en un jesuita además, había ocupado el solio pontificio, ¿no? Yo creo que juega ahí el hecho de que efectivamente, ya en época de Benedicto XVI, a quien se le atribuye siempre una mirada conservadora, pero que era conservadora en términos teológicos, pero no en cuanto a disciplinar a ciertos movimientos, especialmente a los Legionarios de Cristo. Él fue quien realmente puso en marcha, bajo Juan Pablo II, la iniciativa de meter en cintura a los Legionarios de Cristo, aunque no tuvo la capacidad para finalmente bloquear su expansión. Ha sido precisamente un jesuita como el Papa Francisco quien ha reducido el estatus del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, dándola una consideración menor dentro de la misma, y además por decisión personal, en un motu proprio, una nota suya, ha prácticamente laminado el peso que los Legionarios de Cristo llegaron a tener dentro de la Iglesia, y ha fortalecido el carácter sinodal de esta y, por tanto, la apertura a una lógica de asamblea, de verdadera Iglesia, que es un cambio cultural también muy importante dentro de la conformación del entorno de lo que es la Iglesia y de lo que ha sido históricamente. Y eso quizá le ha planteado una proximidad temática, como decía Eduardo hace un momento, hacia posiciones que desde esta conformación ideológica, en la que muchas veces necesitamos estar pensando para configurar nuestras mentalidades, estarían más próximas a la izquierda, pero que son producto fundamentalmente de ese descentramiento del que hablábamos antes y que ha hecho que la mirada del Papa Francisco haya sido una mirada más hacia lo que en términos también intelectuales se llama el sur global, es decir, hacia esos entornos marginales que no habían sido objeto de la mirada más eurocéntrica que la Iglesia también había tenido como fruto de esa mentalidad de la que es heredera, ¿no? También. Elena. A mí esto me parece un debate muy, muy relevante y fascinante, ¿no? Porque creo, y esa era una de las lecturas que hemos hecho, que claramente huía del dogmatismo y del fanatismo, y lo que quería era recuperar la esencia de la Iglesia Católica con el mensaje de Jesucristo, que realmente era revolucionario, ¿no? Por mencionar otra pieza audiovisual, la serie de Chosen, si se escucha y se atiende, reproduce lo que era la doctrina o la visión que tenía Jesucristo, es realmente revolucionaria. ¿Dónde está el punto, ¿no? Que, como en todo, la Iglesia, en mi opinión, y yo creo que ese es el ejercicio de autocrítica que también hizo el Papa Francisco, en demasía se alejó en determinados momentos de la sociedad a la que servía y para justificarse a sí misma. Esto pasa con todos los que priman el poder sobre la esencia del encargo que tienen o la encomienda que tienen a la hora de asumir un cargo, ¿no? Pero hay un punto y un límite que efectivamente el Papa Francisco, aunque era muy hábil, a veces cruzaba, que era el ir hacia las políticas y no solo a las referencias morales, que creo que han sido muy importantes para hacer esa recuperar la esencia. Y de alguna manera eso es lo que han intentado, bueno, articular o apropiarse de determinada izquierda que veía en el discurso del Papa Francisco el refrendo a sus posiciones, ¿no? Pero yo recuperaría una esencia que es a César lo que es del César y mi reino no es de este mundo. Y efectivamente yo creo que esa fina línea es la compleja y por eso quiero subrayar la importancia del mensaje humanista, que comparto 100%, y que creo que hemos olvidado en demasía, y nuevamente en nuestro ámbito occidental. No sé si esto es tan válido para el mundo en el que vivimos y por eso valoraba el que muchos líderes del mundo, no solo occidentales, sí que han reconocido ese papel del Papa Francisco como un referente moral. Pero ojo, hay una línea muy fina en la que efectivamente al final los políticos son responsables de su encomienda, que sí que tiene que ver con lo terrenal y cómo realmente reflejan en esos principios que están tan entusiasmados en realidades concretas para los ciudadanos que tienen que ayudar a hacer sus vidas, ¿no? Fíjate, ahí, y no voy a hacer spoiler de la película del Cónclave de Edward Berger, hay un momento que a mí me parece que es fascinante porque explica muy bien el debate al que podemos asistir y que esta es una película que está muy bien documentada, es una película que además muchos han dicho que tenía una cierta fineza vaticana detrás, en el sentido de que hasta el propio protagonista, Ralph Fiennes, está encarnando de alguna manera al actual cardenal Farrell, que es quien ejecutivamente, como carmelengo del Vaticano, está ejerciendo el poder, ¿no? Pero hay un momento muy sutil en el que se dice se dice que el debate en el fondo es entre el dogma y la duda. Claro. Y esa duda que está en la propia figura e imagen de Cristo en la cruz, cuando duda incluso de su condición divina y le pregunta a Dios por qué está sufriendo lo que está sufriendo. Y si Dios encarnó la duda y la encarnó en el momento álgido de su muerte, esa duda es la que de alguna manera debe presidir también, frente al dogmatismo, el comportamiento de la Iglesia en un mundo de dudas, de incertidumbres, y antes hablábamos de la inteligencia artificial, donde la sabiduría asentada no sobre el dogma, sino en el valor de la persona humana, y este es uno de los documentos, insisto, el del texto de Antigua et Nova más relevantes, se insiste en ese aspecto, ¿no? Cómo la incertidumbre, la fragilidad, forman parte de la manera de pensar que el ser humano tiene en su relación con las cosas. Pero eso le hace humano. Y la naturaleza autoral del ser humano frente al puro artefacto y la condición de artífex que también existe en la tecnología, pone en valor a un ser humano que cuando toca la realidad, la toca desde la incertidumbre, desde el miedo, desde esa condición humana que nos libera del automatismo dogmático que también en la tecnología se da. Y esa reflexión es una reflexión muy profunda, que no creo que vaya a desandarla la Iglesia en el contexto del mundo donde alguien tiene que, con responsabilidad moral, decir estas cosas, que son fundamentales para cobrar distancia frente al reto. Ya no es el nihilismo moral, es el nihilismo tecnológico y lo que puede implicar para el ser humano convertirnos en una correa de transmisión automatizadora de nuestra existencia. Y ahí la batalla que ha estado dando el Papa estos últimos años es de una intensidad mucho mayor que cualquiera de las otras que podamos estar comentando. Y ese yo creo que es un valor que no admitiría una, como diría yo, involución, sino todo lo contrario. Requiere progresión, requiere avance. Seguir adelante. Un apunte, porque se me ha olvidado mencionarlo y me parece muy relevante, que desde el lado de la política también, digamos que hay una, como digo, un interés en capitalizar un mensaje que considera la izquierda que resuena en sus principios. También hay un trasfondo que no hay que dejar, aparte de los datos que ha mencionado José María al principio, que es esa necesidad de trascendencia en tiempos de miedo y de incertidumbre que está haciendo que aumente claramente la afiliación o la necesidad de tener una mayor religiosidad. Bueno, yo creo que hay movimientos que no necesariamente van por la Iglesia Católica, estoy pensando en los evangelistas en América, pero claramente hay, vamos, yo lo veo en mi barrio, en la parroquia que tengo cerca, hay gente fuera de la Iglesia, porque no caben. O sea, yo esto hacía siglos que no lo veía. O sea, creo que hay una... Es impresionante. No, pero es que hay claramente un avance en esa dirección. Entonces, cualquiera que se dedica a la política no puede estar ajeno a ese fenómeno. Y por eso lo digo a la inversa. Es decir, y yo creo que el propio Bolaños lo explicó muy bien con luto riguroso ayer en el comunicado oficial, que reconocía que eso era... es real. O sea, eso es lo que... Y sería un error, no digo en el caso del gobierno actual, pero cualquier político que no reconozca que la sociedad está buscando esa trascendencia o ese apoyo o esa acogida que la Iglesia del Papa Francisco sí que ha hecho y que los políticos de alguna manera también tienen que recoger, sin llegar al dogmatismo y al fanatismo de aquellos que se arrogan de un discurso que efectivamente para mí es el contrario del mensaje de Jesucristo. Cuando hablabas antes, Edu, de los homosexuales, sí, de las mujeres, sí, es que eso le sitúa fuera de un planteamiento humano. Es que la sexualidad no es el problema ya. En el mundo de hoy la sexualidad no es el problema. Es que, es la crueldad. Pero porque ahí efectivamente, en ese debate, al final lo que está en el trasfondo es lo humano. No podemos perder de vista que al final la persona como humano está en el centro de esa reflexión y de esa acción. Déjame, porque hemos hablado de las reacciones y han estado además en el análisis las reacciones políticas que ha habido a través de todo el mundo. Hemos estado antes en Buenos Aires, que es el país de origen del Papa Francisco. Las reacciones aquí en España, distinguiendo la reacción que ha mostrado la izquierda, confrontándola con la reacción de la ultraderecha, y le hemos pedido a Bayo, buenos días, hola, ¿qué tal?, que hiciera una recopilación de todas las condolencias y éxito todas esas reacciones que ha habido a través del mundo? Bueno, pues el consenso es prácticamente unánime en todo el mundo, destacando la cercanía del Papa Francisco y su voluntad de mediar en los conflictos internacionales que han acontecido en su mandato. Quizá por eso, Ángels, llama la atención que uno de los primeros dirigentes internacionales que reaccionó ayer a la muerte de Francisco fuera el ruso Vladimir Putin. Quien destacaba la buena sintonía de Francisco con su país, con Rusia. Lo cierto es que Vladimir Putin no llegó a verse nunca en persona con Francisco tras el inicio de la invasión a Ucrania. A quien el Papa sí recibió en audiencia en el Vaticano en dos ocasiones fue al ucraniano Volodymyr Zelensky, que siempre ha sostenido que el Papa apoyaba la causa de los ucranianos. Lo cierto es que el pontífice nunca ha tomado partido claramente por ninguno de los dos bandos y que hace un año, en una entrevista, señalaba con la radio suiza... Quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio. Y la bandera blanca. Que es más fuerte quien piensa en su pueblo y tiene el coraje de levantar la bandera blanca. Un mensaje que no gustó demasiado a Ucrania ni a sus aliados internacionales. Como tampoco gustó nunca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la denuncia constante por parte del Papa de las atrocidades en la Franja de Gaza. Ayer son stati bombardati. Donde repetidamente ha denunciado la muerte de inocentes, de niños bajo las bombas. Una frialdad de Netanyahu que ayer no emitió ningún comunicado oficial que contrasta con las condolencias que se han sucedido por parte de diferentes dirigentes en el mundo árabe. Lo cierto es que Francisco, el primer papa de Latinoamérica, será echado de menos en ese continente, aunque como nos contaba Berta Reventós, no guardaba muy buena relación con el argentino Javier Milei, quien llegó a llamarlo zurdo hijo de puta. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. El papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Ocupando el trono. En fin, no sé si Milei tendría demasiada buena relación directa con el Papa, pero lo cierto es que ayer fue uno de los primeros en reaccionar. Lo hizo además asegurando que será de quienes asistan al funeral en Roma junto a un amigo suyo, a Donald Trump, cuyas políticas antimigratorias han sido denunciadas también por el Papa Francisco casi hasta el final de sus días, incluso el mismo domingo. Uh-huh, sí. Ayer a Trump le preguntaban en la Casa Blanca por la figura del Papa. He's a very good man who loved the world. And he especially loved people that were having a hard time. And that's good with me. Y decía que fue un hombre que amaba al mundo, especialmente a quienes estaban pasándolo mal, y que eso a él le parece bien. No sé si el que parece que lo pasen mal o que amase al resto del mundo. El caso es que fueron buenas palabras, las que son de rigor en un presidente estadounidense, que coinciden con las de otro mandatario, el brasileño Lula da Silva. Que dice que el Papa Francisco fue un papa de acogimiento. Lula ha decretado 7 días de luto oficial en Brasil. Un defensor incansable de los derechos y de la dignidad de los refugiados, dice hoy ACNUR. Vamos a volver a Roma, cerrando ya este abierto. Antes nos costaba Marina García, nuestra corresponsal también ahí. Marina, ¿qué tal? Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Antes nos contabas, nos hablabas además desde la puerta de esa panadería donde hasta el día de su cierre comía, compraba el pan el Papa Francisco. Y ahora te has trasladado a otro lugar muy especial. Yo creo que tanto la panadería como el lugar del que vas a hablar ahora dicen mucho de la personalidad del Papa Francisco. Es una heladería, se llama Heladería Padrón. Es una heladería que está muy cerquita del Vaticano, que estaba regentada por un argentino. Puede resultar una obviedad siendo argentino, pero yo no sé si el helado favorito del Papa era el de dulce de leche. Sí, sí, sí, desde luego lo era. Este lugar en el que me encuentro, la heladería Patrón, como decías, a pocos metros del Vaticano, de hecho, desde la puerta puedo ver aún la cúpula de la Basílica de San Pedro. Desde aquí salían, desde hace años, prácticamente cada 15 días, varios kilos de helado, precisamente de dulce de leche, de limón y de mango. Eran los 3 gustos preferidos del pontífice argentino que compartía con las personas que vivían con él en la casa de Santa Marta. Esta historia comenzó con un atrevimiento, el de su propietario, Sebastián Patrón, argentino de La Plata, y de su mujer, que decidieron un día enviarle al pontífice su helado, conociendo su pasión por el dulce de leche, para que pudiese probarlo. Fue todo un éxito, tanto es así que decidieron no solo comenzar a pedirlo desde el Vaticano de manera habitual, sino que también el propio Papa, convertido en un gran embajador de este lugar, acostumbraba a recomendar a todos los que pasaban por el Vaticano que viniesen por aquí a tomarse un helado. Él decía, en ese modo tan argentino, en lo de Sebastián, y que lo saludasen de su parte. Que en los últimos años por aquí han pasado cardenales, padres, monjas, sacerdotes y todo tipo de personas de la Curia Romana. Un placer el del helado, que según contaba la prensa italiana en estas semanas tras la salida del hospital, el Papa no dejó de concederse durante la convalecencia, y una historia esta, la de la heladería argentina con vistas al Vaticano, que acercaba al pontífice a su barrio de Flores en Buenos Aires y que es una prueba más del carisma único de Jorge María Bergoglio. En este caso, Manera, la heladería sigue abierta. Sí, sigue abierta, ahora están preparándose y abren oficialmente las puertas a partir de las 12 de la mañana, así que quien nos escuche y esté por Roma podrá pasarse por aquí. Heladería Padrón, a pocos metros del Vaticano. A probar el mismo helado que tanto gustaba al Papa Francisco. Marina, gracias. A ti, gracias. Y una última conexión también con la Plaza San Pedro. Pablo Morán, cuéntanos. Bueno, es muy notable, Ángels, ya desde ayer la presencia en esta plaza de San Pedro de fieles latinoamericanos que vienen a despedir al primer papa de esa región. Los argentinos, por ejemplo, muchos de ellos vienen con la camiseta de la selección, pero no solo compatriotas de Bergoglio. Acabamos de hablar con Joani, una visitante mexicana afectada por la pérdida del papa. Pues la verdad yo creo que era uno de los papas más humanos que ha habido. Yo en especial sí veía mucho sus reportajes, todo lo que él nos decía, y creo que siempre trató de unir mucho a toda la humanidad, que fuéramos más humanos, más empáticos con todo tipo de personas, y lamentablemente pues sí es una pérdida muy grande para nosotros los latinos. Ojalá quede un buen papa de sucesor de él, y pues que siempre tratemos de estar unidos y amarnos todos. La veo emocionada. Sí, sí, la verdad sí estoy consternada por la muerte de él. Consternada, nos decía Joani, el testimonio de una de las miles de fieles que ya empiezan a llenar, Ángels, esta plaza de San Pedro, a unos 300 metros de la residencia Santa Marta, donde siguen los restos del Papa Francisco. ¿Y cada vez hay más gente en esa plaza, Pablo? Sí, sobre todo hay mucha ahora mismo que está intentando acceder a la Basílica, casi como un día normal, están los controles de seguridad llenos y las filas que ya esperan su turno para acceder a la Basílica de San Pedro. Como te digo, una imagen más o menos habitual a la de un día cotidiano, pero sí que hay muchos fieles que están en el centro de la plaza rezando o llevando flores a los altares improvisados que se han instalado, por ejemplo, en el centro de la plaza. Justo en el centro de la plaza, donde están llevando a la gente flores y velas en recuerdo a Francisco. Pues Pablo, muchísimas gracias. A ti, hasta luego, Ángels. De pronto vi prodigios, mareas de sombra y de luz, subiendo por tu cuerpo. Y vamos terminando ya el abierto. Ayer a esta hora Pepe Rubio y Sergio Castro estaban contando qué es lo que íbamos a hacer en la segunda parte del programa, que después no hicimos nada de lo que dijeron, pero ellos lo contaron. Entonces yo hoy tengo la voluntad, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo la firme voluntad de que lo hagamos. A ver si puede ser. Hoy sí. Sí. Vamos a ver. ¿Vale? Hoy recuperamos la normalidad. Sí, en parte, porque verán que vamos No, tampoco es muy normal lo que vamos a hacer. Claro, en unos instantes vamos a dar paso al Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado, algo que solamente es propio de un miércoles. Pero en fin, la agenda apretada de nuestros colaboradores hace que hoy adelantemos el Rincón y la Esquina para hablar, como dice Aute, de prodigios. Y para hablar también con todos ustedes. En el 900-100-800 queremos que nos cuenten uno, eso que la RAE define como un suceso extraño, un acontecimiento o cosa especial, rara o primorosa que hayan visto, o personas con cualidades extraordinarias que conozcan, y por qué no, milagros de los que hayan sido testigos. Un prodigio que nos cuenten al 900-100-800. Bueno, y a las 11, por favor, no dejen de escuchar la radio ni ver el streaming, porque van a aparecer Eduardo Barba y Sabrina Donate, vestidos de colores, con peluca, porque vamos a asistir al gran espectáculo del travestismo floral en el jardín de Eduardo Barba, porque hoy hay plantas que se autosiembran, ojo. Ellas solas. Ellas solas. No hay que hacer nada con ellas. No hay que hacer nada. Y flores que cambian de color. No me diga que no es bonito. Es el auténtico carnaval muy bonito, del jardín. Muy bonito. Muy bonito. Sí, sí. Y vamos a finalizar con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Con la sección de Madina, ¿quieres decir? Con la sección de Madina. Ojo, Eduardo, porque vamos a poner palabras al silencio de Isabel Presley tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Vamos a hacer una especie de carrusel deportivo con minutos y resultados de lo que ha hecho la familia real española en Semana Santa, dónde han estado y qué han hecho. Vale. Formidable. Vale. Y quizás asistamos a un nuevo programa de First Date con una segunda oportunidad que parecen haberse dado Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora ella, y Luis Miguel Rodríguez, chatarrero. Ah, este es el tema que interesa a Marina. Este es el que no gustaba. No te lo pierdas. Vete donde te tengas que ir con el pinganillo. Sí, sí. Eduardo Madina, Elena Pisonero, José María Lasalle, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.